es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. La realidad y la ficción a veces se mezclan en una fina línea irreconocible. Ficción y realidad se presentan diariamente en un mundo volátil como un reiterado espectáculo. Hermosísimas noches, amigos, amigos. El Coliseo de las Fantasías nunca tuvo tanta expectativa. Los reyes del séptimo arte nos presentan hermosas analogías y gracias a Dios somos testigos presenciales de estos magníficos hechos. Premios, menciones y algunos quedarán en el camino, pero ya estamos en directo con la alfombra roja. Muy buenas noches, compañero de piso. Aquí estamos en la gran premier de la famosa alfombra roja. Una noche llena de glamour, de facas, de balas, de goma e internas de barra, con el apoyo de políticos y dirigentes nacionales. Para que el cine argentino, una vez más, compañeros, se convierta en una industria maravillosa, que no solamente para de generar muertos e inocentes que quedan en medio de una balacera. Familias destrozadas por la barbarie, compañeros, del piso y del mundo del espectáculo. Así que aquí le estamos dando las mejores propuestas. Si de propuestas hablamos, no se pueden perder el estreno próximo a venir. Propuesta indocente, en donde las reuniones que llevan a cabo miembros de la ala dura del Estado en un intenso frenesí con las constantes negativas de las palomitas blancas. Hermosa, hermosa película, compañeros del piso. Miles de espectadores ansiosos por saber la fecha de estreno de esta hermosa película, Propuesta Indocente. Se abalanzan hacia la alfombra roja. Aquí vemos llegar millones de familias y de niños que en un abrazo simbólico abrazan la alfombra roja. Nos adherimos respetuosamente a este momento. Propuesta Indecente no tiene fecha de estreno, creo que empieza mañana, no, la semana que viene. Me confirman que, bueno, no hay fecha de estreno todavía para Propuesta Indecente. Aquí llegan los protagonistas de la van premier de Propuesta Indecente. Podemos cruzarnos algunas palabras. Aguántenme un segundo en piso, ahí me acerco. No, me dicen que no, que hoy no van a hablar y que no tienen fecha para poder hablar. Gracias, compañeros de piso. Un film que no te va a dejar sentarte en la butaca. Butaca, compañeros, aquí en la alfombra roja. La butaca, cuando decís butaca, compañero, no puedo dejar de olvidar o de recordarles mejor que esta semana se reconstruye una película genial del director de la saga Atropelló, Mató y Huyó. Nos presenta Pablo no vio la bicicleta y se llevó el conductor. Su protagonista, Pablo García Liberti, hacedor de tantos éxitos, nos regala una noche de alcohol y de accesos en plena Panamericana. Filmada totalmente en pedo, llevando 17 kilómetros a un acrobático ciclista. Boca abajo en su 504 destrozado. ¡Adelante, piso! Muchísima producción en este año y no hay que olvidar que los clásicos que han llenado nuestra pantalla de acción, suspenso, risas, llantos, lágrimas, la usina del séptimo arte. ¡Vamos ya a las premiaciones de la semana! En la terna de esta semana, a mejor barra, vamos con Piñas en el Hall. Maravilloso film, compañeros del piso. Maravillosa película de golpes de puño y lucha cuerpo a cuerpo entre jugadores de Independiente y su barra hinchada. La segunda película en la terna de esta alfombra roja de este mundo del espectáculo es Puntazos en la nalga. Facas tramontinas, golpe de cajón de cerveza en una interna feroz en la barra quilmeña. Y vamos con el ganador de la terna del día de hoy, compañeros del piso, es ganadora de esta semana en el rubro barra bravas, iluminados por el fuego del patrullero. Un presidente de un club de ascenso que, cansado de reiteradas amenazas, busca protección en las fuerzas policiales. La película da un giro inesperado cuando los Barras, enojados porque este intenta defenderse, protegerse, le prenden el patrullero asignado en custodia a la puerta de la casa residencial al presidente. Imperdible, una de las mejores fugas de efectivos policiales. Emocionante película, la tienen que ir a ver, se está estrenando próximamente. Esto ha sido todo por hoy. ¡Gracias, Alfombra Roja! ¡Gracias, compañero del piso! Fue un honor para mí trabajar con ustedes. Muchas gracias a la familia, gracias, equipo técnico. Hasta la semana que viene con otra Alfombra Roja. ¿Es acaso una interpretación de la realidad? ¿O la realidad es una exageración de ficciones nunca antes escritas? Así comienza La Copa Derramada. Aquí finaliza el horario de protección al menor. La presencia de los niños queda bajo la exclusiva responsabilidad de los mayores. De sopetón, che, tanto tiempo. No me toques. No me toques el mío. Tanto tiempo habíamos planificado a ver el regreso, que nos olvidamos que era hoy y llegamos bastante tarde. Así que una nueva temporada de la Copa Derramada, quinta temporada. Les damos la bienvenida a todos los que ni se enteraron de que empezábamos hoy, porque no publicitábamos. Como los grandes, nosotros hacemos que se corra la bola entre unos pocos, así que en minutos vamos a saber quién está del otro lado para ver. ¿Estás seguro? ¿Que hay gente del otro lado? No, quiero saberlo. No, quiero saberlo. Yo me crucé con mucha gente que me preguntó cuándo no empiezan. ¿Y? No tenía respuesta porque es muy difícil la pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que es muy difícil la pregunta, pero mucho menos difícil que la pregunta es poder volver a este lugar, hasta mi segunda casa, un lugar donde seguramente será un año 2014 mucho mejor de lo que fue el otro. ¿Qué es tema de pila el tema del reloj? Porque nos confiamos mucho. No, pero... No, pará que yo soy vegano, boludo. No. Pará que me hice vegano. ¿Cómo no la vas a hacer eso? Es de la producción del programa de ecología, no la mates. Pero esa de la barra de Quilmes la hiciste, pero ¿por qué le das puntazo? Tuve muchos años viendo cucaracha en la oscuridad y es un trauma que me quedó. Pero la pateaste en el piso. Programa número 169, primero de esta quinta temporada de la Copa Derramada, que va de jueves de 21 a 24. Nos presentamos. Mi nombre es Johnny W. Mi compañero de tu nombre. Ah, mi nombre es Michel Torino. Es como el colegio, tome distancia. Una vez que te pido que lo digas, porque después lo estás diciendo todo el tiempo. Bueno, pero porque me bajaron línea de producción. Y nuestro caballero maduro, sí. Entrado. Arrabal amargo. Sí. En años. Arrabal amargo por lo de maduro. Un caballero de armadura. Yo, si a usted lo tuviera que vestir para un día ir a una fiesta de disfraz, pero lo vestiría de armadura. No, pero eso es la edad. Mis movimientos torpes están vinculados a mi edad. Bueno, o sea, le coincidiría la lata con el hombro. Al latero. Le doy la bienvenida por primera vez en el año a nuestro operador de la nave central. El que nunca se fue. El que nunca. ¿Le cortó? Saluda. El Lobo Thompson. Este año es el Lobo Thompson. Este año es Mariano The Wolf Thompson. Sí, sí. Igualmente tiene así un look, ha cambiado. Look, todos hemos cambiado de alguna forma. Todos hemos cambiado. Sí. Y ahora vamos a ir contándonos. Diciendo. Yo, por ejemplo, el look que cambié hoy es que las medias que tengo me dan mucho calor. Son muy chiquititas y me dan calor. No sé, cuanta más chiquita, más te aprieta la media. ¿Cómo es la onda? Yo mi cambio es que este año estoy... No, que quiero hablar del tema. Sí. Ah. Yo siempre fui un pesimista crónico y tuve muchos cambios en ese aspecto. Soy lo mucho veo. Más optimista. Lo veo. Entonces, Johnny, hay que valorizar que la media es calurosa, pero al ser pequeña no te calienta demasiada pierna. No, pero... Eso es bueno. Pero la rodilla te queda por ahí temblando. Yo para mí, le voy a decir algo que a mí me pasa, por ejemplo. Yo cualquier tipo de medio soquete que me ponga, lo que hace es empezar a generar como una hoguera en la planta del pie. Ajá. Y esa hoguera, ese calor me va subiendo por el gemelo, por la canilla, por la rodilla. Ah. Ahora, escuchándote en la radio, porque era lo que te decía, ¿te estás dando cuenta que tenés la voz más nasal que de costumbre? Pero no escuchás cómo te estoy haciendo la puta. No puede hablar. No sabemos cómo es la voz todavía. Parece que le pegaron un tiro y le dice, no te das cuenta de que estás perdiendo sangre por un agujerito. Estás tosiendo como un marrano. Hasta ahora podemos saber cómo es la tos. Claro. Me da un diagnóstico, o sea, me da un diagnóstico médico ante que me estoy cayendo de que bueno, se me cae un pulmón. Son los virus que están dando vuelta. Ah, el virus. Sí, es en los virus estos actuales que aparece, que te quedan dando vuelta y te lo pescás sí o sí. Sí. Porque antes por ahí, ¿vos qué hacías? Te escondías atrás de un vidrio o algo, claro. O tosías y te tapabas. No, y ya con eso no, ya no pasaba no. El virus. Había para más ningún lado. Espacios para esconderse, Johnny. Ahí también. Mucho ahora más, hay mucha más gente y no podés correr. No, porque aparte uno por ahí se esconde en un lado que ya se escondió otro. ¿Qué velocidad tiene un virus? Yo te escondí con él y te tose. De una persona a otra. ¿Qué velocidad tiene un virus? 600 kilómetros por minuto. Por minuto, mierda. ¿Cómo se calcula eso? Como un avión. ¿Cómo se calcula eso? Es lo que tarda entre como un avión ya en el aire hasta que llega el otro. Claro. Le hago una consulta. Hablando del avión. Le hago una consulta. El tema del virus. Antes había un detector de virus, que era el flea. Uno agarraba y tiraba flea adentro del comedor y sabía lo que venía, que se te venía una gripe, que se te venía una conju. Sí. Antes había muchos virus que hoy ya no están, que eran virus que eran totalmente mortales. Por ejemplo, los cuchillazos. Mucha película. Hay que hacer el tango del virus, porque ya es nostalgia, el virus que no está. Claro, hay virus que ya no están y los han cambiado por otro. En realidad lo único que hacen es como que uno trata de combatirlo con remedio que no le hace nada. Y antes agarraba y te ponían, por ejemplo, un huevo en el pecho, ponele. Y eso agarraba y te curaba un esguince. Te dolía 2 meses. Sí. Bueno, tardaba más porque los remedios eran. Antes de meternos de lleno en el programa de hoy, vamos a tratar de presentarnos, introducir de qué va a tratar esta nueva temporada, los cambios que tenemos. Tenemos que charlarlo. Sí. Ahora, por lo menos que lo sepas. Cuando lo podamos definir, tendríamos que enterarlo entre todos, me parece. Tenemos que charlarlo. Sí. Primero, por ahí lo podemos debatir, ¿no? Los cambios. ¿Vos qué entendiste de lo que hablamos? No, si no me traes un mozo del cóndor, no te puedo dar ninguna idea porque lo único que me acuerdo es del mozo del cóndor. Te puedo entonces pedir, Mariano Thompson, la primera cosa que pongas el avance 2 para enterarnos de qué va a ser el programa. Esto es lo que va a estar sonando en la semana para recordar a todos ustedes que la Copa Derramada está de jueves. De jueves a domingo. Nos propusieron. La Copa Derramada está de vuelta. Y para este año, el objetivo principal es el compromiso. Yo, Johnny Walker, me comprometo a hurgar en cada detalle de la oscuridad del presente. Yo, Michelle Torino, me comprometo a cederle el asiento a una embarazada cuando estoy por bajar. Yo, Arrabal Amargo, me comprometo sobre esta guía té y las santas confituras a mantener mis convicciones, salvo, claro, que sean necesarias otras. Todos los jueves de 21 a 24 por FM Moreno 90.1 y por internet www.fmmoreno.blogspot.com. La Copa Derramada 2014. No le hace asco el compromiso. Muy bien, entonces el año, este es el año del compromiso de la Copa Derramada. Es un año en que nos comprometemos a comprometernos. Al fin entendieron aquello que yo vengo diciendo hace no 5 años, sino 4. 4, porque recordemos a todos que nosotros empezamos este programa, esta es la quinta temporada, pero Arrabal se sumó más tarde. Sí, claro. Pero igual para mí es la misma quinta para él que para nosotros. Sí. ¿O no? No, para sí, para mí es la misma quinta. Hoy estás, es como el matrimonio. Mañana no. Es como el matrimonio. Hoy estás. Esta es la quinta temporada de la Copa Derramada. Tu programa también. No, dejate de joder en vez de andar moqueando por los rincones como me hace. Costó que entender eso, que la radio es servicio y compromiso. Pero bueno. ¿Servicio? Y servicio una vez solucionamos la luz. No habíamos hablado. Sí, servicio para el 2015, perdón. Este año no es servicio, perdóname. Servicio pero este para año el 2015. Pero servicio para mí es una palabra realmente tétrica. ¿Cuál? El servicio. Pero es no estamos baño. Hablando de servicio. Bueno, hablemos del compromiso. Vamos con el compromiso, que es el año que vamos a tener tratando de interpretar esta fina realidad que nos sorprende día a día. Nos vamos a comprometer y ver cómo poco a poco, minuto a minuto, día a día, mes a mes, año a año, golpe a golpe, verso a verso. Pero para mí tiene que empezar, va día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo y después va verso a verso. Golpe a golpe. Pero primero para va día a día. Día a día. Día a día no. No, semana, pero para mí va es. Para arriba. Lo que pasa es que produce una angustia distinta. ¿La semana? No, porque si uno va de minuto, hora, produce lo que me falta. Un trabajo de hormiga. En cierto. Lo que me falta. En cambio, si vas de lo mucho hacia lo poco, es como que te asfixia. Un autoengaño es. Bueno, ¿cómo es la vida, va? Es probable que eso sea un compromiso del programa en general, que es desenmarañar estas tramas que hace que la gente, el ciudadano común, no como nosotros que somos seres especiales. La verdad que yo estoy muy contento de poder... Es cierto, nos costó mucho entrar a primer grado, nos costó mucho en su momento. De poder ser alguien que, por ejemplo, contiene las esfínteres. Me siento diferente a los demás. ¿Cuáles son las esfínteres? ¿Cuáles son las esfínteres? Fíjate cómo aprendió lo del tema de género, ¿no? Uno y dos. Esfínteres. Muchacho, uno y dos. Por favor, me pone muy nervioso que el reloj no dé la hora. Lo tengo que decir. ¿Quién se compromete, loco? Son las 22:52. 04, está clavado la hora en el último día que nos fuimos acá, me parece. Sí, era el día del fin del mundo, según los mayas. Sí. Otra según vez la malla del reloj ese. Otra vez erraron. Yo me era medio raro que venía y decía, yo soy maya, yo soy maya. Este maya, me parece que este lo viene puesto ahí en la plaza. Sí. Vendiendo alfajores. Varios relojes se detienen. Bueno, vamos a entrar en los relojes detenidos. A mí me han dado relojes de fallecidos. Sí. Estaban detenidos en el momento que falleció. Es increíble el pulso. Para, está el de la AMIA. Es un reloj famoso detenido. Sí. ¿No? Sí. 903. De Córdoba. Era 903. ¿Pero por qué lo detuvieron? El de Córdoba. No, se detuvo en la explosión. Nunca supieron, nunca tuvieron un solo responsable. Se detuvo en la explosión. Y a partir de ahí se hizo simbólicamente que 903. Sí, pero perdóname, tiene una cosa. Es como los choques. ¿Viste que los choques? Sí. El velocímetro. El velocímetro queda clavado. Sí, al taco. Sí, sí. Los relojes. En el pecho. Que ¿cómo? En el pecho te queda clavado el velocímetro. Volver al futuro también. De volver al futuro, ¿a qué hora? Y hoy 7:15. 22:14, tiren. Pará, te voy a decir una cosa. No el reloj material en sí se ha convertido en un hecho que marca un momento y que se repite año a año, que justo en ese momento, sino la hora. Porque las Torres Gemelas, me acuerdo, que también no había un reloj. Habría miles adentro del edificio, pero no lo encontraron. No. Entonces, ¿qué hicieron? Escribieron ellos. La hora justa. Claro. Entonces agarra y te dicen... 10:52. Viste en el medio. Ojo que hubo gente que trató de ver el reloj de la gente que se tiraba. Sí. Pero como venía dando vueltas. Sí. Y mucha gente perdió los ojos porque me pasó el reloj. Anteayer a la mañana, o anteayer, no me acuerdo. Un día antes de la explosión esta nueva de Manhattan. Sí. De, ¿dónde estabas vos? Que, digamos la verdad, Manhattan o Nueva York quiere ser Rosario, loco. Sí. O sea, antes era jodianco que Rosario era la Chicago argentina. Sí. Ahora, Nueva York. Es la Rosario Yankee. Es más, el puente ese que tienen es muy parecido al que es Paraná. Victoria Rosario. Victoria Rosario. Sí, le hicieron muy parecido. ¿Cuál es el de Brooklyn o el de Nueva York? Se copiaron. Y allá dicen que quieren importar también un par de narcos, por las dudas. Sí, igual con el tema narco no me voy a meter. No, pero dice que, por ejemplo, allá hay muchos restaurantes que te sirven gato al escabeche. Sí. Bueno, me había quedado pensando. Sí. Y nos fuimos del compromiso, pero vamos. Compromiso. Me comprometo a no hablar más de ningún de ninguna otra provincia ni de Uruguay. Vos no sé si te das cuenta, pero este es mi compromiso anual que tiene que ver no escucharte. O sea, ser inmune a las agresiones. ¿Por qué? Porque este año yo soy puro amor. Y ese es mi compromiso. ¿Es tu compromiso? Sí, este es mi compromiso. Es como un habano así de amor, puro. Soy puro amor. O sea, de punta a punta voy a tratar de ser una persona amable, afible. Afible. Decí. O sea, Diego, porque tiene quit, entonces es el afible. Me da mejor que afable. Afable no me gusta. Johnny, ¿sabés qué tenés que decir para mí, para que entienda nuestro público? Soy la de Maradona Amor. Y ellos saben lo que está diciendo. Ah. Soy la de Maradona Amor. Para mí Maradona pensaba que tenía pura. Le decía. Total, que no se entera nunca. Bueno. Ya es tarde. Me estaba acordando del justo antes del atentado de las Torres Gemelas y dije, qué loco. O sea, me quedé encumbrado en el tema de si todas las cámaras estaban apuntando ahí, porque les avisaron, che, apunten, porque hay imágenes para todos lados. Sí. O hay alguien que está clavado siempre apuntando en un lugar y en algún lugar pasa algo. A mí lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando está la explosión, si no me equivoco, que es de la embajada, que hay alguien que está tratando de fotografiar determinada cosa y bueno, vi una columna de humo, puede ser, pero acá está tomado, parece una película como están tomados los aviones entrando de esa viola. ¿Puedo decir lo que para mí, ¿sabés dónde tendríamos que hacer el atentado acá para sí. que se vea no, así no, a pleno? No, no. Bueno, para mí no. Si alguien quisiera planear un atentado tampoco. Para que se vea bien. No, no es dar ideas. Sí. Es en la autopista búsqueda. En la puerta de Canal 13. Sí. Es el lugar en donde claro. todo el tiempo estás viendo. Es nada más que una búsqueda estética. Está bien. Eso tiene mucho de cineasta. Claro. Es en vivo, es buenísimo. Sí. Y por las ventanas que le entre. Se está acercando un avión, se está acercando... Te digo lo que pasa con el tema de la tecnología. ¿Está entrando un avión en nuestro estudio? Sí. Lo que me pasa a mí con el tema de la tecnología, mirá vos cómo suma esto que están hablando, que es que hay tanta tecnología que todo el mundo tiene en ese momento algo para filmar. Por eso sí, se ve. Sí, sí. ¿Sabés que se perdió con eso? Al que mentía que había estado. Le cagaron la vida a tipos que tenían temas de conversación en los bares, en el almacén, cuando agarraba y decía el tipo, yo estuve ahí. Y era incomprobable. Claro. Pero el tema de la tecnología empezó a ahuyentar ese tipo de comentarios. Es como el que lo chupa un ovni. Sí. No, y le sacan le la foto. Le sacar una foto. El nuevo mentiroso te dice, árabe. El nuevo mentiroso, el de hoy, es yo lo filmé. Yo lo filmé. Eso lo filmé yo. Atdusen. Yo he mentido, por ejemplo, de joven, que estaba en propagandas. Por ejemplo, me buscaba una propaganda, viste, que había uno que era medio parecido a mí, sí. pero lejos. Entonces yo agarraba por ahí y empezaba a hablar, como que yo era actor. ¿Y hiciste algo? Sí, estuve haciendo algunos comerciales. Y le digo, claro. por ejemplo, ¿viste el de Wrangler? Sí, me decía. Bueno, fíjate en el fondo. ¡Ay, en serio! Y en esa época no había YouTube, ni Putú, ni nada de eso. Había que esperar el comercial. Claro. Y que por ahí ya no te lo pasaban más. O el yo tipo quedaba se como olvidaba. Que había salido ahí. Lo que pasa es que no me los anotaba. Y después me iba olvidando los comerciales que había dicho. Y después le decía, ¿me viste en el de Cepita? Y ya a las 4 de la mañana le decía, ¿me viste haciendo? Bien, siendo las 22:52. Cambié un segundo. Ah, mirá. 30 segundos se movió. Se movió 30 segundos. Está agonizando. O sea, lo poco que pasó de este tiempo de que empezó el programa. Lo que va a haber que hablar. Es el famoso LED tortuga. Dentro de un rato lo alcanzamos. Así que yo estoy comprometido este año a entregar horario en cada tanda, en cada verso, en cada etapa. Bienvenidos, amigos, al que esté del otro lado y al que esté de este lado también. ¿De los muertos y los vivos decís? No, estoy hablando del otro lado por los oyentes por los... o de este lado y a ustedes también, porque sí. y me la doy a mí también la bienvenida. Dátela, ¿por qué no? Dásela. Bienvenidos. Dásela vos. Bienvenida, Cassandra. Sí. Yo, ¿sabés qué? Más que compromiso, me gustaría poder desearles algo a cada uno de ustedes. Dale. A ver. Y me comprometo al otro jueves traerlo. Perfecto. Entonces te junté los dos, ¿entendés? Está bien. A mí me hubiera gustado tener algo preparado para esta ocasión. Pero simplemente decir que esta casa, ¿verdad?, que nos aloja, que es como el nido de esas aves perdidas que fuimos en algún momento y que terminó abrevando en estos espacios, porque aquí no solo hay aire porque se sale al exterior a través de una onda determinada y a través de la tecnología, sino porque aquí hay un aire de renovación y que a mí personalmente, y esto espero no quebrarme, Gracias a ustedes. A ustedes dos. No voy a decir en qué orden. No, a vos. Pero tonto. a ustedes dos. A él. Gracias a ustedes dos porque en un momento muy, pero muy, muy, muy, pero muy, muy lindo de mi vida llegaron ustedes y me demostraron que lo lindo en un momento se termina. Así terminamos el programa de hoy. No, era que yo estaba mal. Ah. Sí. Ay, boludo. No, para mí se va a morir. Bueno, ¿Por qué no anoto? En un ratito volvemos con el programa número 169 de la quinta temporada, el primero de la quinta temporada, cuarta el número 169 del total de un completo episodio que se llama La Copa Derramada y que va por FM Moreno de 21 a 24 todos los jueves. Lo que me tenés que decir después parece que me falta una S. Lo que me tenés que decir después es cuántos programas son en un año para sacar yo mi número de programa. Te lo descuento. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte ¿no estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

11-3368-0099. 11-3368-0099. O si no, comunicate con el 4666-559 si estás acá en Moreno. Y puede ser la computadora. Thompson no anda, ¿no? No hay computadora. Bien, así que basta. En algún lugar nos vamos a enterar de qué es lo que pasa con nuestros amigos de Facebook, si es que nos mandan el mensaje, porque el Facebook es... Otro día. La Copa Derramada Radio. ¿Viste como cuando eras chico que no te compraban eso y te decían otro día? Novedad de este año. Atentos todos los que estamos acá. Atentos el que está del otro lado. Porque quizás... Bájame la música, por favor. Este cuando se pone así no sabe. Ajá. Me gustaría que no me interrumpan. Uh-huh. Porque de eso voy a hablar. Uh-huh. De que a veces somos verborrágicos, pisotones... Uh-huh. Y somos un poco impetuosos en interrumpir hacia la persona que está tratando de elaborar una idea. Entonces este año vamos a inaugurar una nueva forma de diálogo, que es cuando estamos en ese pisoteo que el otro se siente, valga la redundancia, mal cogido. No sé con qué redunda, pero... Bueno, cuando uno está como pidiendo socorro, que está queriendo decir una idea y no puede porque es interrumpida por un lado, por el otro, se está yendo la idea, tiene la posibilidad de pedir su MMPP al aire. ¿Sí? El MMPP es... un pedido de auxilio que va a dar el integrante que quiera. Tenemos uno cada uno por programa, el MMPP, para hacer su descargo y decir lo que tiene que decir sin ser interrumpido por nadie. La otra persona no puede decir. Cuando nosotros digamos, pido mi MPPP, ¿qué significa MPP? Pido mi microprograma puto. Entonces, en ese momento es el descargo de la persona, ¿sí? Y va a sonar una música como esta, lo voy a por ejemplo. Préstame la BP. Pido mi MPPP. Y ahí uno se explaya, ¿sí? Y pero dentro si no, de una si calma... Uno, si uno tiene que decir algo fuerte en esa música... Y se tiene que calmar. Pero está solo, ¿sí? Para decir algo dentro fuerte. De ese reglamento, gracias, ¿hay una Thompson. Determinada cantidad de MMPP por programa para cada integrante o es libre? Uno... Cada uno, lo he dicho. Durabilidad, ¿no? Durabilidad. No más de un minuto dura, y medio. Dura. Durabilidad. Durabilidad. Durabilidad no, no puede exceder segundos. El minuto y medio. Y ¿hay algún tipo de Thompson campana o de puede timbre? Puede poner una campana para darle, si alguien se excede, sí. Puede poner un freno en el MMP. Hoy creo que no lo vamos a o usar. O se corta el micrófono directamente. No, para mí no. Se corta o interrumpe los demás. No quiere hacer nada, ¿viste? Claro. No, interrumpe los demás. Luz, dice, cuando está el tiempo, interrumpe los demás. Ya está. Bueno, durabilidad 2 minutos y es uno por programa. Puedo no, acumular. 90 puedo segundos. Acumular 90 segundos. Y 2 minutos. No. Escúchame, puedo acumular. Cuenta jodida saca. Puedo acumular MMPP es para otros programas. Inacumulable no. E intransferible. Porque sí. Esto es como cuando hay alfajores, ¿viste? Intransferible. Claro, no es como un plan rombo. Sí, no. Que sea, lo transfiero, ¿no? Yo bueno, espero ya lo veremos en práctica. Hasta lo último para que ustedes, como cuando es el helado y te queda vos solo. Ya lo veremos en práctica. Como. Hijo de puta. Hablábamos antes del compromiso. ¿Sí? Sí. Y este año también nos tenemos que comprometer a algo. Por ejemplo. Cada uno de nosotros. Ya dijimos. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Yo me comprometí a utilizar mi MMPP no, cuando no, corresponde. No lo dijiste eso. Bueno, ahora te lo digo. Ahí está. Ya lo tenés. ¿Y cuándo corresponde? Ahora. No, eso no es un compromiso. Bueno. O sea, definamos también lo que es compromiso. ¿Por qué no empezamos por ahí? ¿No? ¿El compromiso es con uno o con los demás? A la hueso te doy. Compromiso arranca con uno. Compromiso, no, es mentira. Porque no, vos no sí, dejás no, de lo hacer... Lo mejor es tener de un compromiso a la vez. Sí. Sí. Pero vos es no dejás cierto, de hacer nada por vos. Lo hacés por los demás. Vos no lo hacés por vos. Te mentís. No. Te mentís. Pero eso es tribunal, no es no, compromiso. No, te mentís. Te mentís. Supuestamente necesitas de algo externo para poder comprometerte. Y nunca sos vos. A lo sumo que por ahí tengas comprometido una pierna o una arteria por, no sé, por fumar, ponele. Y no dejes de fumar. Ahí sos un pelotudo. Pero... Si sí te comprometes con vos cuando dejás de fumar para que no te corten la gamba. Por ejemplo, Livianito. Pero seguro que se lo decís al médico. Si podés, porque el que fuma, 3-4 atados por día. Pero le dice al médico. Sí. Es importante... Me comprometo a fumar. a fumar. Bueno, que el compromiso para vos, ¿en qué? En cuadra, se dice. Para mí, el significado de compromiso... Sí. ¿Eso era una campana? Está buscando. No, porque me cortó. No, puedo no, no era el MPPP de Arrabal, ¿eh? Ah, no empezó todavía, ¿no? Dale. Por favor. Para mí, el compromiso es una responsabilidad difícilmente admisible para mi persona. Porque me molesta seriamente que otro tenga que andar dándole yo pruebas de los compromisos que tomo. Bueno, empezó agua verde. Molesta. Empezó agua verde, anda agua verde. Pará. Me molesta. ¿Sos hombre de palabra a lo que te comprometes? Te dice que no. ¿Lo cumplís? ¿O no te comprometes a nada? Dice que no. No, no, yo tomo compromisos que estoy seguro que puedo cumplir. Por eso no me comprometo. Yo era en una época de comprometerse a cualquiera, a lo que me pidan, me comprometía. Un militante del compromiso. Sí, pero un adicto de la militancia. Pero perdóname, la palabra compromiso, digo, si la separo, ¿qué significa? Compromiso. ¿Qué significa? Así como muchas palabras significan algo. No tenemos internet, no podemos saberlo. No, pero no importa lo del internet. Nosotros tratemos de deducirlo. Compromiso. Com viene de compañero. ¿Y compro? Pro, no, com. Pro. Pro es pro es de derecha. Sí, bien. Entonces de derecha. Viene compañero. Miso sí. Es religioso. Es misógino. Claro. Es el marido de la misa. Claro. Es misógino. También. Bueno, entonces compromiso. ¿Qué significa misógino? Que detesta a las mujeres. Dividime misógino, a ver. Y está que la detesta mucho y que la detesta poco. Oj. Y no. Y por... ¿Cómo? Mis. Oj. Me lo definió. No. Claro, está bien. Bueno, la palabra compromiso para mí es una palabra creada por McDonald's. Por el establishment. Sí, por McDonald's. Sí. Decilo. ¿Cómo por, te el, hizo? Por el monopolio. Sí, ¿cómo te hizo? ¿Cómo te hizo, por ejemplo, que lo de Papá Noel, que vende Coca-Cola? No vende Coca-Cola Papá Noel, chico. No. ¿No viste que Papá Noel aparece con la Coca-Cola? Bien, entonces definimos entonces el compromiso como que cada uno siente que es un compromiso diferente. Sí. Espero que vos, del otro lado, oyente, oyenta... No tienen huevo para mí. Estés pensando en qué es el compromiso para vos. Por ejemplo, ¿qué es lo último que te comprometiste? Yo me he comprometido conmigo mismo. A ver, ¿por lo de la gamba? No, porque dejé de fumar. ¿Por la gamba? Qué bien. Tenía miedo que te corten una gamba, está bien. Qué bien. No, pero no es por la gamba. Se aplaude solo, el no boludo. Es por la gamba, boludo. ¿Por qué es? Es porque dejé de fumar. ¿Qué le encontrás de beneficioso? A ver, perdón. Sí. Todo compromiso, cuando se cumple, demanda que haya un cierto heroísmo. Ahora, si vos me decís, ¿y por qué hay que fumar? No, decirlo de otro lugar. El compromiso tiene heroísmo. Te decís que todos los que seguimos fumando somos todos una manga de pelotudo. ¿Eh? Sí, bueno, pero no por lo del cigarrillo. Pero decilo. No, porque también estoy comprometido a hacer con todo el amor. Y no puedo juzgar. Claro, no puede, a no te puede putear. Persona. No puedo juzgar. Porque el primer compromiso de él fue lo del amor. No estoy capacitado para juzgar. Es muy bueno, está muy bien. Está. Te digo una cosa, no solamente se notan en las palabras, sino también en la piel. ¿Tan suave? Parece un osito. Tocale la espalda, tocale la espalda. A ver. Tocale la espalda. Ah, mira. Estoy transpirada, porque una de las cosas que tiene el dejar de fumar es que estás atérmico todo el tiempo. Yo, por ejemplo, me comprometí a no destruirme los domingos. ¿Por qué? Porque yo tenía como una cosa sistemática que el domingo arrancaba a la mañana y terminaba a la noche con la cabeza dentro de la pileta vestido. Pero por problemas que tenía depresión, no por un tema de excesos. Entonces me comprometí, por ejemplo, hasta las 4 o 5 de la tarde poder meter la cabeza en la pileta. Y después ya un mate, tranquilidad, me leo algo. Che, sabemos también y saludamos y felicitamos a quienes se comprometen con causas más nobles. Sí, claro. Pongo entre comillas. O ernestinas, decís. Claro, más ernestinas. Más ernestinas. Más ernestinas. No, con causas más célebres y que son más aplausibles. Sí. Ah, bueno. No, este año. Está tremendo. Escuchame. No, es imposible. No, es imposible, es imposible. Escuchame. El que ¿vas se compromete... a sacar la picada o no vas a sacar la si picada? No está, si no la traje. Ah, está ya del otro lado. Pará que la voy a buscar. La palabra compromiso en ese sentido que dice Johnny, que es el compromiso hacia algo como mucho más grande que un entorno, el propio entorno, también tiene un poco, creo, en algún punto de bullerismo. ¿Qué? ¿De Bush? ¿De George Bush? Sí, de bullerismo. Porque es como que de alguna forma el que hace eso le gusta también estar en ese lugar. Que no es un lugar fácil, al contrario, es un lugar difícil de estar cuando uno se compromete. Porque al comprometerse a uno crea una responsabilidad. No nos olvidemos que la palabra compromiso arrastra como un carro con 200.000 madera La responsabilidad. Bueno, pero usted se asegura, cumpliendo o no cumpliendo el compromiso... Sí. Que es un irresponsable. No, te asegurás protagonismo. Cumpliendo si o no... Si lo cumplís, sos un héroe. Y sin un hijo de puta. Y sin un hijo de puta, nadie más se olvida de vos, claro. En ninguna de las dos circunstancias. ¿Y el carro? No, yo lo dejo afuera, si el departamento sí, es chico. Sí, entonces no existe la responsabilidad si no hay compromiso. Creo que primero va... El compromiso encadenado a la responsabilidad. ¿Cómo estás acentuando? ¿Encadenado? No, no, ¿cómo estás? Estás mucho mejor que el año pasado. Sí, bueno, un rato. Un rato. Hasta que empiezo a decir que estoy en la propaganda de la Sindo. ¿Johnny? Estaba comiendo. Decida, me gusta que sigas manteniendo la temática de los otros programas. Sí, sí. Bien. Vuelvo con sí. Los plausibles, que son vos. Compromisos como más... Más rimbombantes, ¿no? Como que vos decís, y es verdad, este tipo va y ayuda a tres barrios que necesitan de la ayuda de los vecinos. Por ejemplo. Bravo, bravo, aplauso. Claro. Bravo, este bravo. Tipo va el y que pinta... no tiene necesidad. Él podría estar en la casa ahora tranquilamente. Sí. ¿Pero este qué tipo hace? Va y pinta las escuelas claro. De su vecindario. Claro. Entonces, te das cuenta que es él porque son todos el mismo color. Sí. Igual no me gusta que hablen tanto de mí, ¿eh? No estamos hablando de vos. No, este tipo va y se y arma toda una red de compromisos sí. En donde se busca el pelo al huevo para claro. Llegar a cabo. Que todos es como Juan Car, Juan Auto. Juan Car Pérez. Juan Auto. ¿No? Sí, Juan Cales. Pero también está el compromiso chiquito, ese que uno hace claro. Diariamente, que quizás no es tan plausible, pero quizás... Un montón de compromisos chiquitos pueden llegar a ser un compromiso... Grandote. Chico. Ya, pues chicom, chiquito, chicom. Tiene razón. Chiquito, chico. Entonces empezá con día a día, con hora a hora, segundo a claro, segundo. Medianón. Si te pones tan estricto claro. Con los compromisos, ponete con los días y con las horas. Es medianón. Claro, por porque suerte. El otro no importa el orden. Ahora esto, chico. Claro. Bueno, ¿cuál sería un compromiso que hoy, así chiquito... Uno pudiera decir, con esto ayudo a mi provincia. ¿Eh? Es muy grande. Livianito. Compromiso chiquito con la provincia. Chiquito. Empecemos pero por como... una manzana. Bueno, pero... Mi cuadra, empezá por mi cuadra. Nosotros estamos hablando de que todo compromiso termina siendo como algo que ayuda al planeta, sí. No solo eso. Siempre me acuerdo de una frase de mi maestra de jardín de sala de 9, que ella agarra y me dice en un momento, el compromiso, chicos, es... Cuando es entre nosotros, es un aplauso del alma. Como sí. Diciendo, como, ¿entendés lo que me quiso decir? Sí. Que el alma tiene manito. Éramos sala bordo oscuro, éramos. Para porque en los nueves ella es bordo oscuro. Sí, cuando repetís. Bueno, ¿con qué te comprometes? Chiquito. ¿Chiquito? Chiquito. Chiquito para esta semana, para decir, de jueves a jueves, esta semana, con mi espacio, con mi sí. Lugar, con mi familia, con mi barrio, con mi provincia... Me comprometo, país, yo me comprometo con mi continente. Yo me comprometo a estar en cada lugar que me necesiten. Pero apago el teléfono. Vení, golpeame, claro. Es algo más, ¿entendés? Ponele un poco. Voy a recibir 20 llamadas, ¿cómo te hago? Tengo que tener una avioneta, pim pam. No es a cada lugar, sino en cada momento sería eso. Porque si. Bueno, es el tuyo. No. Es el tuyo. Está, no, ya lo ese dijo. Es el tuyo. No, yo dije a cada lugar que me necesiten. Claro. ¿Y pero cómo sabes que hay un lugar que te necesita? Porque yo me comprometo. ¿Qué es la batiseñal? No, lo que pasa en un lugar y claro. Viene un vecino, un familiar, viene y me dice, che, en tal lugar ahí pasa esto, ahí estoy. Yo me comprometo a darle la dirección de él, cada uno que la necesite. Cortale el micrófono. Y vos el teléfono, boludo. ¿Sí? Yo el teléfono. Me comprometo a pagar el teléfono. Ahí está. Una vez por día. ¿A pagar? A pagarlo. Ah, no, porque pagar no lo paga ni una vez por mes. Lo va a pagar el compromiso calor. Tiene un grado de egoísmo para vos. Yo, estando o sea, el bien compromiso yo, tiene, puedo estar bien con el otro. Pero vos fíjate, por ejemplo. Eso es algo sí, nuevo mío. Eso es algo nuevo mío. Vos fíjate. No, es increíble. En el caso tuyo. Lo que le hacía la nicotina. Sí. Lo hacía criterioso. Sí, sí. No, porque estoy comiendo mucho dos corazones. Le sacaba lo condoresco la nicotina. Ahora le salió. Bueno, dijiste el compromiso, dijiste que ibas a dar mi dirección, pero... Y bueno, me comprometo a no cerrar los oídos, a nada. ¿A qué? Cuando a él lo necesiten, dar la ubicación donde vive, todo. Pará, no vale engancharse en un compromiso ajeno, salvo que sea un compromiso que necesite más gente. Este me lo arregló. Y vos te enganchás, al final nos hacemos todos los boludos. Yo no te lo arreglé. Sí, vos me dijiste que era no era en cada lugar, sino en cada momento. Cada momento. Bueno, ¿no fin. Va a decir? No, no lo voy a decir. Si no quiere decir el compromiso. No, porque no los cumplo. Bueno. Bueno, en cada compromiso necesita de la excepción que justifica la regla. En este caso, hoy sos la excepción. En el caso que se indisponga. Sí, y te voy a poner una cruz. La próxima te saco la hoja. Por favor, no me mires así. Vaya al fondo. Cómo extraño que te digan eso, ¿no? ¿Por qué se extrañará? En un ratito vamos a hablar de las noticias que conmovieron a la patria durante esta semana. Nos comprometemos entonces como programa a ser más creíbles y más queribles. Yo también. ¿Está bien, está? Yo ¿está también bien? Tengo que hacer eso. ¿Está bien? Esto no lo bien, charlaron pero... conmigo. No lo charlaron conmigo. Sí. No lo charlaron. No me obliguen. Me parece lo que sí charlamos. Vos dejate de fumar. Lo solamente. Que sí charlamos es que está el regreso de las postales. Hoy tenemos una pequeña postal. Y hay una postal que no tenía preparada el señor Thompson, porque no le había dicho que había una postal. Porque claro. No salgo. O sea, entré acá y me senté, ni hablamos. Pero no hace ¿qué falta, hace ya nos entendemos está? Después de tanto tiempo, che. Postales de la historia para la Copa Derramada. La revolución haitiana fue la primera revolución de América Latina y se desarrolló entre 1791 y 1804. Dicha revolución abolió la esclavitud en la colonia francesa de Santo Domingo y se proclamó así la República de Haití. Por aquel entonces, más de 100.000 esclavos se alzaron en armas contra el colonialismo francés. El no reconocimiento inmediato de su independencia y el bloqueo económico dieron por tierra con la sublevación. Por ejemplo, Estados Unidos reconoció el Estado haitiano recién en el año 1862. Entre tanto, los conductores que escucharon al pasar Santo Domingo tocan su bombo y cantan ni francos ni marxistas. Haitinistas, coño, qué pedazos de bestias, homínidos, santo Dios. Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa Derramada en su cuarto año de postales. Tercero. Respiran veneno de serpiente por el camino del viento. Voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice: ¡pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Somos idénticos, aquí llegó sin avisar. Vengo tranquilito, para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Tengo tu antídoto, aquí no tiene identidad. Somos idénticos, aquí llegó sin avisar. Vengo tranquilito, para lo que ya no están, para lo que están y lo que viene. Un nómada sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo de desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Tengo tu antídoto.

1813. Barco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba. Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro. Somos una radio rockera, informativa y comunitaria. Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social. Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco. Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo me comprometo que a partir de junio no voy a prender el aire acondicionado. La Copa Derramada, un programa bajo consumo. Una copa derramada, una copa derramada. Mensajes que nos llega al 11-3368-0099. Tengo. Hola chicos, no sabía que volvían. Bienvenidos. Tengo Bajoya, que bien vino la siesta, dicen. No sé, se ve que alguien que durmió la siesta. Y tengo otro que dice: aguante la maestra aquí de paro, tomándose un vini. No aflojen, chicos. Hasta la victoria siempre, ¿no? No lo firma, pero evidentemente es una maestra que está... Que vive en Victoria. Está alcoholizada. Sí. Una maestra alcoholizada. Y que vive en Victoria. Che, qué tema este que no llegamos ni a hablar, ¿no? Pero sí, por ahí podemos poner el tape del año pasado. Sí, con ya habíamos hablado. Con el primer programa del inicio de clases que se postergaba. Poner el de marzo del año pasado. Claro. Pero si no, podemos poner el del anterior también. Sí. O el de 2012. Cualquier arranque de nuestra temporada que va a arrancar más. Ahí lo pone. Escuchá. No, igual te voy a decir una cosa. ¿Quieren generar debate? No, debate no. Te voy a hacer una pregunta. En agosto, sí, la consigna va a ser hasta el analfabetismo siempre. ¿En agosto? Pensaba en el acostumbramiento. ¿Querés generar debate? ¿A vos que te gusta el debate? ¿Vos que tenés palabra fuerte? ¿Vos que tenés compromiso? Decí. Para mí está totalmente sobrevaluada la educación. Es frase que tenés con cualquier problema. ¿Y esto cómo lo resolvés? Con educación. Más educación. Mierda, boludo. Hace como 100 años que existe la escuela y no se resolvió nada. Cada vez empeora. Para mí no es con más educación. Es con menos educación. Claro, para mí sí. Es así. Tiene razón, Johnny. Sí. ¿Tiene razón? Sí. Se le fue lo del amor, eso que había dicho. Yo que soñaba con la quinta temporada y ustedes con la sexta. No, me parece que no. Me parece que se acabó. Te voy a decir una cosa en relación a esto. Estaba pensando en el acostumbramiento. Y te digo desde dónde. ¿El matrimonio? No, el acostumbramiento que uno tiene a las cosas que no están bien y que nos terminamos acostumbrando a que están bien. Pensaba, por ejemplo, que en el 2001 el país explotó, ¿no? Y de repente empezó a haber problemas económicos, empezó a haber piquetes, empezaron a aparecer la gente protestando en la calle, empezó a haber problemas con la educación, con la salud. Tuvimos 5 presidentes, no sé, en 15 minutos. Hubo muertos, o sea, fue un desborde social tremendo. Esto fue en el 2001, o sea, estamos a 13 años de eso. Cierto. Y nos acostumbramos, ¿me entendés? A que eso que pasó en el 2001 como forma de protesta o todo este desfasaje que hay desde los salarios en la educación y en la salud, 13 años después sigamos hablando de lo mismo. Entonces digo, si en ese momento era lógico que pasara tantas cosas porque era un quilombo todo. Entonces después al aire. De 13 años. Más vale que tosas al aire. Después de 13 años, seguimos con algunos de los mismos problemas. ¿Sí? ¿Serán los mismos? Eso me pregunto yo. ¿Será lo mismo lo que se reclamaba hace 12 o 13 años a lo que se reclama hoy? Mi pregunta es esa. ¿Será lo mismo? Yo ¿o en realidad vos, nosotros vos, ya no somos lo mismo? Vos como comunicador, nosotros sí. Comunicadores, no estamos acá para hacernos preguntas, sino para darles respuesta. La no, gente, pero somos tres por casualidad. La respuesta es sí. ¿La mía? ¿Sí es a qué? No. No sé. La mía es no. La mía es no. A ver, diga por qué. ¿Es su MMPP? ¿Es su MMPP? No, no hay MPP todavía. No hay MPP todavía. No lo va a tirar nadie. Para mí son unos cagones. Ay, el no que, lo, va a tirar el que nadie. Lo largue primero. No va a tirar nadie. Para mí yo va a ser digo, muy criticado. Sí, sí. En porcentaje veo un 40% de Arrabal, uh-huh. Un 38% tuyo. Por favor. ¿Qué cuenta difícil de lo que te queda vos? 22. Claro, 22 justo. 22% para mí. Para mí en ese orden va a ser el MMPP. ¿Lo querés decir? No. Pero la puta. Dale, vamos a tirar uno para ver cómo es. No, porque tiene que ser un momento en que algo que me hagan ustedes sí. Me desborde. Bueno, cosas que han pasado que no tuvimos tiempo para hablar porque ya son las 22 y 52 minutos. 58 segundos. 30 segundos más pasaron del. ¿Qué lo parió? A mí, no tenemos con ACB. ¿Qué pedazo de producción vamos a tener que hacer para hacer este año? Con un reloj que no avanza. Claro, ya hicimos dos carillas. Ya se nos está acabando el material. Se nos está acabando el hasta material. Que llegue a la 22:53. ¿Te trajiste alguna hinchada del Papa por la duda? Tengo cosas, vieja. Traje un cuaderno del año pasado. Bienvenido. Hoy se cumple justamente un año de que el Papa es argentino. De que el Papa es Papa. No, de que. No, hay un papa argentino. Nada, de que la Argentina que no papa. Debe tener 70 por lo menos, sí. Que es argentino. A mí me extraña que no haya salido todavía. Pero tiene muy un poco dulce de batata que se llame Francisco. ¿Un dulce de batata? Porque viste que siempre da para religiosidad, lo dulce de batata, lo de membrillo. Igual dicen que el papa, viste que siempre están contando como cosas pintorescas del sí, papa. Sí, contale una. Dicen que hace pis sentado. El otro día escuché, lo dijo el vocero del Vaticano, porque, claro, el tipo como quiere de alguna forma, viste, empezar a llegar de otra manera a la gente. Cuenta intimidades. Pero es muy incómoda la ropa. Claro, también, ¿cómo hacés para mirar no, parado siendo papa? Porque le hacen alrededor del claro. Inodoro, alrededor del inodoro le hacen como un pozo en forma de la capa. Entonces él se puede parar y la capa le cae adentro del pozo, como si fuera una zanja. Como una C. Sí. Bueno, le hacen una C. Y ahí el tipo puede estar tranquilo. Ahora pero vos pensás que para ir al baño es como si tuviera un año, lo tienen que desarmar esto posta, todo. Posta. Como un bebé. Sí, sí. Yo lo que no sabía es que, ahora me enteré no hace tanto, que hoy. Hay un tipo que se dedica a vestir al papa. Pero porque están, cuando ya están en cama. Pensá que vos haces eso en tu casa y sos un vago de mierda. Sí. Y acá no, sos el representante de la fe. Ah, ¿lo viste? No, lo viste tipo... No, que te queda tiene lindo. Una tienda de ropa. No, no. No, cuando no. Sale en la Plaza de Roma dice, hoy me vistió Tendé, de Vía Roma. Tienda Los Gallegos, no. Sí. Yo me comí un esa, un tipo perdón. Que le pone la ropa al papa. Y el tipo no se mueve el papa. Porque lo que tiene el Papa que es peso muerto. Le gusta al sí, Papa ser peso Papa muerto. El Papa es peso muerto. Y es un hincha pelota. Porque te digo una cosa, para mí del peso muerto lo más difícil de poner son los grilos. El que más pero cobraba. No usa grilo el Papa. No, el que más, pollera el claro, pueblo. El que más cobraba de todo era el que lo vestía Juan Pablo II. ¿Viste sí. Que se iba quedando duro? Por eso usa pollera. Claro. No sabés lo que era poner la ropa porque no colaboraba en nada. Claro. Y un brazo dice, duro. No, pero dice que adentro de la habitación tiene como diferentes guinches. ¿Viste como lo que pasa en las medias reces? Sí. Cuando lo cuelgan de ahí. Lo van colgando y lo van pasando. Como una muñeca. Una embotelladora. Exactamente. Claro. Muchachos, lo tomaron de Malboro el 19, sí. El 19 de diciembre del año pasado fue nuestro diga. Último programa. No me acordaba. ¿Qué pasó desde ese entonces al día de hoy? Él tiene para contar una banda. Es una pregunta que me la van a decir en un ratito porque ya se viene una nueva sección que inauguramos en este 2014. Que les quede picando esa pregunta, sobre todo a vos y a vos. Sí. Y a la Dilla. Arranca una nueva sección que tiene apenas una cortina porque tiene que ver con el servicio que le vamos a dar a los oyentes este año. Sí. Porque nos comprometemos a que este programa sirva para algo. Vea, un segundo tardo en decir todo eso. Me gustó. Hizo acordar a Ladrón sin Destino, ¿no? It's time to help the people. Es tiempo para ayudar a la gente, dijo. Because sometimes it's really necessary. Porque a veces es realmente necesario. to change your mind. Un maestro. Cambiar tu mente. Maestro. Now in this moment. Mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Now in this moment. Hombres y mujeres. Ahora, en este momento. Yo tengo un inglés alternativo. Sí, tenés un inglés. En este momento, señoras y señores. Sí. En este momento, señoras y señores. Ahí, bienvenido. Mirá. Entonces, ahí estuvo más claro mi fonética. Inauguramos la sección que tiene que ver con el señor hombre de la casa. Esto, por favor, amigas. Anoten. Y mujeres, no se sientan que tiene que ver con un machismo o un despoje de género. Sino, estamos a hablar con la persona a cargo de la casa. Arranca utilísimo en la Copa Derramada. Sí, señores. El aprovechamiento del varón de todos los recursos que tenga a su alcance. Incluso en la terrible carencia, que es lo que más nos afecta a los varones. O sea, diariamente te afecta la carencia, porque por más que vos tengas abundancia, siempre te falta algo. ¿Por qué? Porque nos han criado ¿quiénes? Madres. Mujeres. Entonces es época de matar a la madre. Esto, tomémoslo de un punto de vista, sí, de como el otro de poner una bomba en el Canal 3. Claro, una cosa así. Son cosas que no hay que hacer. No, no son. Me gustaría, no lo hagan en sus casas. Me gustaría que nos cuente. En Canal 3. Sí. Me gustaría que nos cuente, que nos adentre un poco a este tema, porque es un tema que a mí me ha tenido en ascuas. Bueno, fuera de tiempo. No lo tenía en ascuas. Bueno, felices Pascuas sería. Claro. El tema es el siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando o no se tiene el dinero suficiente o no se tiene las ganas, que eso también hay que respetarlo, de cambiar una bombilla de luz? ¿Sí? Cambiar una bombilla de luz. Entonces, ¿qué pasa? Se nos quema la bombita del baño. Se nos quema la bombita del baño. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen ustedes? A ver, quiero ver los hombres, a ver los varones, ¿qué hacen ustedes? ¡No sé! ¡Qué bien! ¡Qué producción! Me da miedo. Aparte me cambió en el medio. En el medio te cambió, bueno. ¿Por qué me cambiaste? Sí. Si se quema la bombita del baño, sí, inmediatamente hay que tomar la bombita del comedor. ¿Cuál es la rotación, querido? No, le explico. Sí. ¿Por qué la bombita del comedor? ¿Es importante que haya luz en el baño? Es más importante el baño que el comedor. Es mucho más importante la luz en el baño. ¿Depende de la hora? No, depende de la vida y del tránsito. Por el comedor se pasa habitualmente, es un lugar de paso, sobre todo en las casas modernas, se termina comiendo en la cocina. ¿A qué hora? El comedor es como que está el recontrapedo. ¿Y qué es cocina y comedor? Tiene dos luces. Tiene dos luces, no me quiera complicar la vida. Tiene dos luces, una en comedor y otra en la cocina. Me pregunto una cosa, ¿por qué habitualmente cuando se quema la lamparita del baño nos damos cuenta que es? O sea, lo hacemos de noche y no podemos bajar la térmica porque no vemos nada, no encontramos la linterna. Cosas que le pasa al hombre utilísimo. Porque la vida pone a prueba nuestra masculinidad práctica. Es así. Aparte le explico, si usted quiere que le dure más la bombita del baño, también puede ahorrar. ¿Por qué se quema mucho la bombita del baño? Por el cambio de temperatura. ¿Usted con qué se baña? Con agua caliente. Haga tripa corazón, báñese con agua fría. Y si no, me llena un baldecito chico con agua caliente, que no la llena porque no hacer vapor en el baño, me la trae de la cocina. ¿Y se la pone a la lámpara? No se la pone a la lámpara porque le explota. Bueno, pero así uno se puede bañar con agua caliente. No, porque uno ahí mezcla y se puede pasar la esponja primero con agua caliente y después se pega el duchazo con agua fría. Útil, le pregunto. Sí, ísimo. Igual se ve que lo conoce desde hace mucho tiempo porque veo que tiene confianza, porque sí, le dice en diminutivo. Útil, le pregunto, sí, ¿existe una lamparita que sea suplente de cualquier área? No hay que tener bombita suplente. No, porque eso nos lleva al descrédito que siempre tenemos los varones. Total, tengo una lamparita más. El varón no tiene por qué ser previsor. Tiene que solucionar en el momento, esa es la impronta, el problema que se le produce. ¿Existe la posibilidad, supongamos, de que haya un corte de luz? Es una pregunta que me nace. Sí. ¿Existe la posibilidad de que haya un corte de luz y uno debe que tomar, lógicamente que siempre es uno, ¿no? Creo, el que va a buscar iluminar. Los demás empiezan a gritar en el lugar, porque lo que tiene cuando uno tiene familia, que es como si hubiera un ratón cuando se corta la luz. Todos empiezan a gritar ¡ah! Y uno va corriendo a buscar a donde está. Y sale a la calle. Sí, a pedir ayuda. A gritar lejos para que el resto no se asuste. Pero no hay luz en la calle tampoco. Pero uno cree que afuera se ve más. ¿Existe la posibilidad de que uno tenga como un cronograma de cómo se actúa en el caso de un corte de luz, como hay en las estaciones de gas o de servicio? ¿Qué hace cada operador? Un protocolo. Eso sí. Ese protocolo se llama vela programada. Ah, existe eso. Existe el sistema de vela programada. ¿Dónde se compra? De vela programada. Usted la compra, la ranchera, la que quiere la compra en cualquier almacén del barrio. No, el libro o la no, el no reglamento. No, no está editado. Esto, buen negocio ese. Eso podríamos hacerlo. Protocolo del corte de luz. El protocolo del corte de luz, sí. Es el famoso protocolo de la vela programada. Por ahí dejás el bondi. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí, se hace ahora. Apaguen las luces. Igual me gustaría que él primero explique el protocolo y después vamos agregándole puntos a lo mejor. No conviene la vela grande. Larga. No conviene la vela grande. La larga. ¿Sabe lo que hago yo? ¿Qué hace? Yo la parto por la mitad, la grande. Tampoco le sirve. Le voy a explicar por qué. Y me queda mecha de los dos lados. No, le conviene. Pero una larga. Claro, por ahí puede gastar un poquito más. Sí. Pero se compra la vela que viene... La mediana. Que viene contenida dentro de algún recipiente. Le explico por qué. ¿Qué es una vela Primero, olla? Primero, desde el punto de vista estético, parece una cosa bonita. Claro. Ay, mira qué lindo. Es erótica, ¿no? Claro, ¿no? La ranchera usted tiene que prenderla abajo y clavarla en un sitio. Sí, ¿no? Saludos a aquellos que en este momento se están prendiendo una vela. Claro. Sí. Por ejemplo, la gota de la vela, ¿cuánto es necesario poner en un platillo y de qué debe ser el platillo para poder pegarla? ¿Cómo se pega la vela? ¿Cuántas gotas? Dígame. No existe. Es como el material. ¿Cómo no se hace el cemento? Un portavela. Claro. Dígame. No, lo que yo recomiendo hacer antes de prender la vela, o antes de utilizarla, es tener en el lugar donde uno ponga la vela, supongamos que usted tiene la ranchera en un platito, sí, un raspado de vela. Ah, porque el raspado de vela, ¿qué hace? Usted hace un raspado de vela, entonces va y le da calor directamente al raspado de vela. Ahora ya el tiempo, el timing, hay que tomarlo con práctica. Es práctica. ¿Depende de la vela? Es práctica. Clavar la vela es práctica. Sí. ¿Por qué no existen platillos con un clavo para que uno pueda clavar la parte de abajo de Pero la existen, vela? Pero existen, porque antes... O sea, antes se iluminaba solo por velas. No claro. existía la energía eléctrica. Y de repente empezamos a eliminar Qué lindo lo que la hizo vela. Johnny. Muy lindo. ¿Cómo colabora con esto? Con esto, sí. Es cierto que antes también la uno familia... Uno tendría que tener la energía alternativa a esta cuestión de... Sí. Yo tengo en el techo la bombita. Sí, claro. En el piso, la vela. Claro. En el cielo, la bombita. En el piso, la velita. Y en la punta de aquel cerro... Claro. Le hago una consulta. Es indispensable. Si existe la jabonera, sí, existe el porta cepillo de dientes, sí, existe el porta toallero, ¿por qué no un porta vela para baño? Yo diría que no y se ponga. Te olvidaste del porta limpia ojete, ¿no? También. Qué lindo. Le explico una cosa. ¿Sabe qué es interesante? No utilizar la jabonera que está. Sí, como porta ojete. Embutida en el azulejo del baño, no hay que usarla como ¿por qué jabonera. No? Qué bien. Hay que tener una jabonera alternativa, porque ese es un excelente posavela. Exacto, y le digo la verdad. Ahora, hay si que ya bañarse. Sos tan pelotudo que te vas a bañar, no te bañes. O sea, no te bañes porque se te apaga la vela. Claro, porque la moja. Les decía que el recipiente que permite, que usted claro, prende la vela. Usted prende la vela, ¿verdad? La que tiene, por ejemplo, arriba de la heladera. Sí, siempre. Prendete una siempre. Vela ahora. Siempre no es buen lugar, no. Siempre hay una vela prendida arriba de la heladera. Es un error. ¿Es perjudicial? No, es un error. ¿Es perjudicial? Porque la vela ilumina hacia arriba. Conviene poner lugares más bajos. Sí. Para aprovechar, mirá, definitivamente. Una vela. Para aprovechar, decía útil. Para aprovechar el nivel de iluminación. La vela no ilumina hacia ¿Cuál abajo. ¿Cuál es la altura que necesita la vela para poder iluminar, por ejemplo, una mesada? 65 centímetros. Y pero hay que quedar por un estante. No hay nada a 65 centímetros. Sí, yo tengo una prima. Dígame dos. De una prima discapacitada. A ver, hablamos de rotación de velas. Thompson, ¿usted la del living es la primera que saca para el baño? ¿Cuál es el lugar que nunca debería no tener iluminado? Un portalámpara, ojo que también hay muchas lámparas alternativas. Tiene velador por ahí. Sí. No, o sea, también se puede tener la posibilidad, si se quema una, de tener una sola bombita en un portalámpara con alargue, pero es incómodo. Claro. Y si vienen visitas, porque uno cambia sí. La lamparita quemada, y supongamos si que tiene dos o tres lamparitas quemadas, porque uno, ¿cuántas lamparitas tiene en la casa? Y depende de los ambientes. ¿Pero qué tenés? Y como ejemplo, 12 en una casa. No. 12, ¿vos? ¿Cuántas 7? ¿Tienes 7? 7. 12 sí, mucho, no. Yo tengo 12. ¿Pero en casa, casa adentro o al exterior? Adentro y afuera. No, no, yo no. todo trapo, me arreglo con poco, tengo cuatro. ¿Cuatro? Pero... ¿Usted? Y yo tengo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10. 10, bueno, 13. ¿Contando las de afuera? ¿Cuánto? Con las de afuera, sí. Ah, no. No, con las de afuera no tenés 10. Sí, sí. Te las cuento. Y tengo una, tengo dos, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. ¿No reconoce sus lamparitas? 10. Te la digo de vuelta. 2, 3, 5, 10. ¿Querés que te diga cuál es cuál? 2, 5, 8, 10. Bueno, sigamos con este tema porque es interesante. No, él me daba a resolver un bueno, tema que sobre es muy 10. Complejo. Vamos sobre 10 promedio, sobre 8 promedio de una casa, sobre 10. Estamos hablando, a ver, sobre 7 promedio, que tiene que ver una o... Vamos a ponerle nombre en vez de ponerle cosas. Sí. El afuera es una o dos. Sí. Porque afuera tenés adelante y atrás por ahí. Sí. ¿Sí? Yo tengo dos afuera. Tenés el living, que generalmente tienen dos. Tengo tres yo en el living. Uh-huh. Bueno, vamos a ponerle un promedio de dos. Cinco. Pará, no cuentes más. Pasa que llego a 10. Está comprobando, está corroborando. No, porque ahora me hizo acordar de cuántas cocina, tengo. Cocina, baño y dormitorios. Seis. Dos dormitorios, ocho. O sea, el tuyo o el de... O el, o si el, tenés compañeros, si tenés hijos, si tenés... Simplemente el de servicio. Pues. El de servicio es candidato. ¿El servicio? Ya de hecho, cuando un tipo vive solo, si hay uno de servicio, es un galpón. No es un servicio, es un galpón. Es un depósito de cosas. Es un depósito de una persona que dice ser de la familia. Te llega alguien de pronto que vos querés que venga. ¿Es donde metés todo lo que no sabés qué hacer? Agarré, le acomodá, le sacá de arriba las bicicletas, todo eso. Estaba preparado para vos. Todo y adentro, tirás todo y adentro. Y se da cuenta que no está preparado porque está el perro durmiendo arriba del colchón. Claro. Y dice, este colchón es para la habitación de servicio. Y dice, ¡hey, salí! ¡Cocha! Bien, para ir definiendo el tema y para ir cerrando. Sí, ¿qué nos recomienda? O sea, también, existe una... Y en toda la casa por ahí también existe como una lamparita de primera clase y una lamparita de última clase. Y en realidad existe un portalámparas de primera clase y un portalámparas de última clase. Sí. ¿Cómo diferenciamos y cómo le damos prioridad según... Al ambiente. Y según la ocasión. Yo pienso que incluso... La ocasión. O sea, debemos hacer una combinación inteligente... Sí. De luz de afuera con luz de adentro. A ver, por ejemplo. Luz buena. Luz de afuera y luz mala. Y luz de adentro. Digamos, si nosotros tenemos una luz colocada en determinado lugar estratégico, que por ejemplo da cierta claridad a alguna de las habitaciones, con esa sola y con la del baño, nos arreglamos. Claro, ahí elimina la habitación. Dos lamparitas. Con dos lamparitas se puede subsistir perfectamente. O sea, con una familia a lo mejor... que no tiene la posibilidad de tener todas las lámparas, usted está dando una idea de qué manera tener iluminada la casa. Exactamente. Primero, a los niños se van a acostumbrar a qué. A dormir con la luz apagada, que es crecer. Es ser más maduro. Eso de prenderme la lucecita, no hay. No hay y luz. Hacerle ruido, vale, útil. No hay luz. Útil, vale hacerle el ruido en la pared de afuera, como para que se vayan madurando. Igual como dato... No, ellos se van cagando más que madurando. Como dato es terrible, porque si se te quema una... Sí. Se te quema la mitad de la casa. Exactamente, sí, también eso, ¿no? Bueno, lo pero que pierde, pierde todo. No, no, pero inclusive es muy bueno para dramatizar. O sea, si uno tiene que salir a buscar ayuda, me quedé con la mitad de casa sin luz. ¿Cómo va suena? A haber mucha más gente suena? Con ganas de ayudarlo. Que si usted dice, se me quemó una bombita pedorra del baño. Da estatus social de alguna forma. Hasta le pueden regalar la lamparita. Es muy posible que usted reponga todas las lamparitas. Claro, por la ayuda del claro, otro. Del solidario. Da un estatus social cuando uno va a un lugar, por ejemplo, y dice... No sé, dejé todas las luces prendidas o los reflectores del parque. O sea, la luz tiene un estatus social de acuerdo a uno cómo lo cuenta. ¿Me sigue? Yo soy muy de decir, no me da una lamparita porque tengo 14 lamparitas. Yo le digo al ferretero. No, pero yo te digo en la dame conversación. Dame una que... En la conversación. Si quiero yo, tener ejemplo, 15. En la conversación yo te digo, si por ejemplo agarro, me siento y digo, sí, nosotros por ejemplo dejamos la luz prendida al parque, el reflector. Suena como un estatus, como que al tener luz en el parque, al tener un reflector... No, como que estás colgado. Como... Claro. Yo he quedado muy bien teniendo una sola bombita. Por ejemplo, en una reunión. Entiendo. Y si vos como dices, no, yo dejo toda la luz prendida. Claro. Toda la noche. Yo te dejo toda la luz prendida. Una de 25. ¿Existe forma de prenderla parcialmente a la luz? No. Cuando tenés una, no. Claro. Con regulador. Sí, regulador. Claro. Con regulador. A eso para mí el regulador te da estatus social. El Yo dimmer. Para ahorrar, el regulador esto es también status, es bueno, en la instalación eléctrica, lo que se puede hacer es no tener muy altos los portalámparas. Claro. Porque uno puede, en vez de aflojarla, usar... Aflojarla. Aflojando. Yo les quiero confesar que yo puse tres faroles y hice una instalación eléctrica rara que tengo que prender la luz de todo el comedor para poder que me ande la cocina, ¿viste? Porque tiene el trrr, ese que prende. Claro. Uy, qué cocina. Entonces hice como una conexión que tengo todo conectado. Entonces, por ejemplo, en pleno horario de sol, yo tengo la luz prendida. Claro. Y lo que hice, lo que me dijo acá, útil. Hay algunos que llego y la aflojo la lámpara porque tengo que tener sí o sí corriente. Exactamente. Soy un rehén de la corriente. Yo en este momento estoy al borde de cambiar mis dos primeros portalámparas que fueron... Son los de plástico, los de no obra. Pensando, los de obra. Los de obra. No, mis dos primeros fueron tortugas que eran que tienen tres tornillos. Tornillito. De plástico, tortugas. Que se ha perdido de sí. cada uno. Pero es estratégico también cómo se pone el tornillo cuando son tres de tortuga. Sí. Y nos gustaría que a lo mejor... ¿Qué usted... tema tiene que solucionar? Claro. ¿Qué portalámpara y qué lugar de la casa? Ahí está, pregúntele. No, ya que es lo tiene. En el afuera. Sí. En el afuera. En Tandil. Situaciones sí. en el afuera. Y poner, no sé, un farolito que me quede la lamparita boca abajo, cosa de no tener que hacer demasiadas cosas como para cambiarla, ¿no? Como a para ver, poder poner ¿en la qué del situación? Living, ¿eso ahí? ¿Es aire libre o es bajo techo? Claro. Bajo un alero. 10 centímetros de techo. No, no es alero. ¿A partir de qué centímetro es alero útil? Y alero perdón, comienza una es bajo a ser techo. 1.92 m. Uy, yo no llego a un alero ni en pedo. Dos son bajo techo y dos son intemperie. ¿Y usted cuál tiene que solucionar? Las dos, las cuatro. O sea, ¿usted tiene problemas con cuatro portalámparas? Sí. Es difícil. Déjeselo como es tal. Difícil, no, pero se puede hacer. Se puede hacer. Cosa que no. Primero hay que utilizar un tema que es típicamente reduccionista. Sí. O sea, ¿para qué gastar dos portalámparas si usted lo que necesita es una buena luz? Exactamente, por ahí con una sola buena lámpara. Usted ¿no? lo que hace es puentea los dos portalámparas. Estéticamente no rinde, pero eso lo une con uno más bajo y una lamparita más grande. O sea que con dos lamparitas y algún cable viejo que usted encuentre. Puede solucionar el problema con una luz para dos portalámparas y un solo portalámpara por problema en vez de cuatro. O sea, en vez de cuatro, usted con dos portalámparas soluciona el problema. Impresionante. Por ahí nos quiere dejar algún consejo, ¿no? Y ya útil. Terminando. Muchas gracias y lo esperemos. El consejo en cuanto al tema eléctrico, si no cortaron la luz, no le saquen punta con los dientes a los cables. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas. Los hombres no lloran. ¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural. ¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste. Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta. Si algo de esto no te cierra... Que estalle el silencio. Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer... Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva.

22 horas 53 minutos 41 segundos. Bajó la hora. 42. Vamos. Está andando mejor el reloj ya del aire. Esa es la hora para nosotros. La hora para ustedes seguramente debe ser otra, que son las 22:42. Cerca estamos. Mierda. Y la computadora tiene 21:38. O sí. sea, loco, sí. de una vez por todas. Sí. No nos quedemos en el tiempo. Que alguien defina una hora claro. mundial y que sea la única que rija para el mundo. Sí. No importa si son las 7 de la mañana en China o sí. las 7 de la tarde acá. Claro. Son las 7. Cenemos los dos a la misma hora, cenemos los dos. Cenemos todo al mismo no tiempo. No diga desayuno. O sea, si al chino le toca que en verano tiene sí. que cenar a las 10 de la mañana. Sí, que cene. Que cene. Aparte, uno se acostumbra. Si los chinos se acostumbran. A todo. Aparte, vos fíjate esto. Uno se acostumbra porque se lo imponen a que se acostumbre. Porque a mí, ¿qué me decían de chiquito cuando me levantaba? El hombre es un animal de costumbre. Pero no, no me decía eso. Mi vieja agarré y me decía: levantate porque si no llegan tarde y te voy a sacar a escobillazo. No, a escobillones de adentro de la pieza. Te acostumbraba, por más que no te habían dado nunca un escobillonazo. Sí, una vez me dio y me hizo conmoción cerebral en el garage. Qué lindo. Si mi vieja me hizo una conmoción cerebral. A veces es mejor que no, que no se cumpla la amenaza. ¿Vos tenés mensaje? Sí. ¿Y que no le pegue el escobillazo? Y que nos mantenga en estado de miedo. O sea, para amenazar hay que saber mantener al amenazado con miedo claro. sin llegar a concretar la amenaza. Exactamente. Porque por ahí la amenaza concretada es mucho menos dolorosa que la amenaza. Es como la pollera y la desnudez. Yo prefiero que me muestren una pollera, no que me muestren la desnudez. Después. Yo me pondría a veces una pollera. Mensajes que nos llegan y realmente son alentadores. Sí, me manda el Facebook Juan Sebas Fernández, sí. que a mí me gustaría llamarlo. Para mí es mexicano. Mucho mejor que es Juan Sebastián, porque es sí. el señor francés. No, Juan Sebastián Fernández para mí el me da no. mexicano. Señor Juan Sebastián. Juan, Juan Sebastián. Que de Lutier eso, ¿no? Era chiquito y las canciones. El señor no, Juan ese es un Sebastián. Tema de Leo Maslía. El señor Juan Sebastián. El chiquitito y las canciones que tengo le cantaba tengo mensajes, mamá. Che. Este es el de Juan Sebastián. Ah, dice, che, ¿cómo vuelven y no avisan? Se los extrañaba, muchachos. Y sí, es que no avisamos. Somos forros. No podés. ¿Sí? ¿Es de la radio? ¿Es de la radio? Ah, ¿vino un día? Mirá, ¿vino? ¿Nos recuerdan ¿vino un desde día producción? ¿La radio? Sí. ¿Quién vino? Qué loco, ¿no? Uno el que como... señor Juan Sebastián. Escúchame, nosotros no nos acordamos mucho de la cara, pero ahora que me estás diciendo el nombre, ¿qué es? Sí, del olor. El señor Juan Sebastián. Me gusta hacerte hacer voz. Pero le estamos haciendo toda la misma. Y sí, claro. Empezá vos, a ver si podemos seguirnos. Nos manda un mensaje. No quiere. El señor Juan Sebastián. El señor Juan Sebastián. A ver, ¿esa vas a hacer vos? ¿Ese es Do? ¿Es Do eso? El señor Juan Sebastián. Dale. El no, arriba. Juanse. Empieza. El señor Juan No, no era esa la que No, decía. La de arriba. Y bueno, ya dice. El señor Juan. A mí me gusta hacer todas las voces sí, yo solo. Todas las voces todas. Bueno, un che, esquizofrénico divino. Tengo un mensaje que no me pone el nombre, pero dice: muchachos, qué placer volver a escuchar esas voces. ¿Cuál Lástima. Es? ¿Eh? Pará, déjame terminar. Ah. Muchachos, qué placer volver a escuchar esas voces. Lástima que no nos enteramos antes. Ja, ja, juá, juá, arrabal. Bueno, no, no lo puedo decir. ¿Amenazas? No, no, se corta. Ahí entra el otro. Muchachos, ah, repite lo mismo. ¿No? Repite. Mándalo bueno, de vuelta, mándalo de vuelta. Se va enterando la gente, es bueno que... ¿Qué arrabal? Es bueno que entre todos se vayan sí. corriendo la bola porque claro. nosotros no la sí, pensamos por correr porque tres. No sabemos cómo. Sí. No, no sabemos cómo, no tenemos herramientas nunca para eso. Nunca quisimos tampoco hacer un programa de aparte cumbia. Aparte, está corriendo las bolas. Bueno, y me gusta ahora que está tanto el oyente anónimo que nos escribe sí. al 1133-68-009. Que este año, eso es lo que te tenés que comprometer. No, yo lo comprometí, vos comprometiste. Este, yo dije otra este cosa. Año yo dije otra te cosa. Tenés que comprometer a que cuando estoy diciendo el número de teléfono sí. no hagas ni un sonido. Tengo otro mensaje, si querés. Ni un sonido que digas. Dale, arroba, cortala. Dale. 1-33-68-00-99. No, pero me busca, loco. Te busca, te busca. Te busca, te busca. Me busca, me busca. ¿Vos conocías esa? Sí. Dale. Tengo el otro. A ver, el otro mensaje, por favor. Dice, Arrabal, qué gusto volver a escucharte. Johnny, qué gusto volver a sentirte. Michelle, qué placer volver a creerte. Me dice. No te creo. Mi vieja, no, mi vieja. Mamá. Michela. Michela. Mamá Michela. Mamá Michela. Yo le digo Michela. Que no me lo digo. Yo le digo Michela en casa. Saludamos a todos y entonces le decimos que siendo las 22:53 minutos. Se llora Michela. Che, se está acercando la hora real con la hora. La estamos alcanzando. A mí algo pasa. Estamos alcanzando el tiempo. Nos metemos ya, con la vuelta de un grande, con la vuelta de un clásico, con la vuelta de alguien que está desde el arranque. Desde la quinta temporada. No como vos. No como vos, que estás de la cuarta. ¿Lo puedo presentar? Sí, pero tiene su presentación también el señor César Cicciolini, que viene para estar con nosotros en la Copa de Ramada. El periodismo deportivo lo cobijó en sus inicios. Porque desde que tengo uso de razón, los saqueros son unos boludos. Luego, un doctorado en psicología lo consagró. Econudo es el último que se entera. Boludo se nace, no se hace. Ahora, César Cicciolini es Ombudsman. El único defensor de la República de Moreno. Y te voy a defender a vos y a vos no. Muy buenas noches, compañeros de la Copa de Damada. En este 2014 genial, por donde uno lo mire, es un placer para mí, el doctor, el licenciado, el mejor deportista de todos los deportistas, el mejor cura bichera que he conocido en la Argentina, se llamaba como mi padre. César, cura bichera, porque decían cura bichera, papá, Cicciolini. Y Cicciolini una vez más se encuentra, y muy buenas noches, compañero de la mesa y compañero periodista, se me queda la voz cuando la miro en la producción. Por ejemplo, un amigo de toda la vida, un amigo no de la radio, sino también de la vida, un amigo de control, ¿de qué está al lado tuyo? ¿Cómo se llama? ¿De qué está al lado tuyo? ¡Ey! ¡Thompson! ¡Al lado tuyo! ¡Ese! De Oscar. Gracias, Oscar, por haberme hecho lo que soy. Y gracias, Oscar. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero. Buenas noches, compañero periodista. ¿Qué dice? Porque en un principio, en el principio de los tiempos, allí, donde todo comenzaba, Aristóteles habló alguna vez de los últimos principios para denominar los primeros, los nacientes, el primer germen, digámoslo, cicciolinesco. Así, por aquellos años, en el que lo conocimos a través del periodismo deportivo, con la absoluta certeza de sus condiciones para analizar el deporte, para jugar con la información, pero sin faltar jamás a la verdad. Luego, en una extraña evolución, en un cambio casi inesperado, nunca dejó de sorprendernos. Siempre se acercó a nosotros para traernos la certeza del inconsciente humano. Lo que pasaba en el cuerpo, lo que de allí a la psiquis o de la psiquis al cuerpo. ¿Quieren que lo digamos? Cicciolini habló de cómo somatizamos. Y hoy, a esta altura de las circunstancias, en este momento, en el cual los sistemas... Poné pausa. Parece... Seguilo. Per se. En los que seguramente hace falta alguien... Poné pausa. Seguilo. De ayudarnos en circunstancias complejas para que nuestro... Rebobinámelo un poco. Para que nuestro... Circunstancias complejas para que nuestro propio derecho no sea pisoteado por cualquiera. Hoy, el defensor del pueblo, el defensor... de la mujer. ¡Pausa! Y suspenso. Qué lindo es poder mi MPP. No es mi MPP. Seguí. También los niños, los ancianos, los desprotegidos. Con ustedes, el ombu más del pueblo, el señor César Cicciolini. ¿Qué tal, amigo de la Copa de la Vara? Realmente me gusta. Poneme los rolling. Poder sentir la emoción que desde mi nueva función, desde lo que significa para mí haber crecido no solamente en la persona, sino también en la extensión peniana. César Cicciolini, le encanta poder estar acá como una persona diferente, que seguramente será un ejemplo para todos esos jóvenes que a lo mejor se están paqueando ahí en las vías o en los costados donde está la terminal de 501 de La Perdita. César, bienvenido. Es una interna que tengo solo para avisar a los pibes que voy, ¿no? Bienvenido a este nuevo año de la Copa Derramada. El año 2000, digamos las cosas como son. ¿Qué año es? 2014. ¿El año de? Del perro. Sí. ¿Del perro? No, del perro. Está o en del kurda. Está en pedo. Ese año está en pedo. Está en pedo. Es el año de... Sí. No sé si notan en mí, por ejemplo, una vestimenta diferente, también una forma de pararme, una forma de vestirme. Sí, déjame, ¿no?, hacer un cachito de historia, sí, para aquel que nos escucha. ¿Desde cuándo nos tuteamos, periodista? ¿Cuándo nos tuteamos nosotros? Déjeme. Ahora sí. Entonces, licenciado doctor, sí, hoy... Me encanta que vengan choferes de la línea 501. Me gusta que entre con la caterita. Y me gusta también como... Bienvenido a los choferes de la 501. César, yo soy periodista, no, me confundo. Ah, pero las amicas esa de Bondiledo, ¿no? Esto se usa mucho ahora, este celeste se está usando por eso mucho. Se lo estoy, realmente le estaba diciendo. Qué es hermosa, celeste patrio. Qué hermosa su vestimenta, señor periodista. César, déjeme... Cicciolini. Puta que lo... Déjeme... ¿Me notan diferente? No, déjeme decirle a los, sí, oyentes nuevos y a los, algunos de los oyentes viejos, dale, que... César. Dale. Arrancó con nosotros siendo periodista deportivo y la verdad que es un mote que le quedó chico, sí, y queremos saber cómo este ejemplo para la sociedad, sí, toda, este ejemplo para estos chicos que están en una situación difícil. Difícil. Por ahí tienen... Un huevo agarrado sanda, contra la... Sanda tiene, hay muchos chicos con sanda. Igual, sí, ha venido, ejemplo, históricamente abriendo caminos el licenciado, sí, ¿verdad? Sí, cuando laburaba, que teníamos una empresa de gas con mi hermano, que era Tucha, ¿no? No, pero la verdad, para aquel chico que piensa que no existe un futuro, que lo que hay que hacer es trabajar mucho, César, claro, es lo que... Que sepa, que sepa el niño que el futuro no existe, ¿verdad? ¿Cómo se...? Como que uno estudiando muchísimo. Mucho. Preparándose. Claro, poniéndose esfuerzo desde muy temprano. ¡Qué sonido! Juzgándose a sí mismo. Bueno, compañero periodista, quiero contarle... Bienvenido, César, a este 2014. Sí, sí. Y la verdad que... Comprometiéndome. Felicitaciones con el programa. Por el progreso, porque, sí, el compromiso arranca con usted, César Cicciolini, que en vez de quedarse en los logros del periodismo deportivo, no, no me, sí, quedo, en vez de, no, quedarse, no, con los logros, no, de su consultorio, no, de psicología, no, exactamente, en el cual atendió ni en los dos, a tantos, ni a tantos. Ah, lo que he curado, tengo estadística. He curado el 74% de pacientes míos. Fue mal, ha sido resuelto mal psicológicamente. Mal. Sí. Y el 32 más o menos. Pero es una forma también, ¿no? ¿Y el restante? Creciendo. El restante no lo anoté. Porque por los libros no te daba, ¿viste? Porque ahí es este monotributista eso. Un 13 le queda, 500, más o menos, me 500, parece. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué este salto hacia, sí, este otro espacio? Ya, o sea, es mucho más político, ¿no? Mucho, dice, no, mucho más expuesto. Comprometido. Sí, comprometido. Sí, pero sí, mil por mil. No me salió la palabra. Mil comprometido. Por mil, mil por mil. Y comprometido con el programa. Y como el programa este año se ha propuesto... ¿Cuánto da mil por mil? Mil. Comprometerse. Uno. Con, oye, la sociedad... Comprometerse con la sociedad. Yo sé, si yo le dije, yo no me puedo quedar en la boludeza de diván. De a ver si puedo pichulear cada tanto y darle alguna clienta. Yo no, claro, me puedo quedar yéndome todas las noches, por ejemplo, a bailar a la plaza y me hago que soy lampiño. Yo no quiero quedarme en eso. Porque pica, Sony, cuando te quedes en los canutos. Es interesantísimo. Cuando uno... ¿Sí? No sé si se entiende. Y me gustaría un poco, hacer, ¿no?, una pausa acá. Yo noto, ¿no?, como un espacio de movilidad, sí, social, ¿verdad? Sí. Me gustaría hacer una pausa. Un panorama totalmente diferente. Interesantísimo. Es de velador, ¿no? El tema de César Cicciolini. Sí. Como hombre, como ejemplo. Sí, sí. Como... Porque antes era César Cicciolini, las dos C en mayúsculas. Como ahora símbolo, es todo en mayúsculas. Es un símbolo, es un símbolo de vida. Alguien que pudo salir de esos rincones más profundos. Aparte de ver ese hombre que hoy solo, expuesto, con riesgo, desafiando el poder. Sí. Porque está desafiando el poder. Ahí estamos. Ahí decimos las cosas como tienen que ser. Y un hombre que hoy por hoy está gastando soberanamente bien la plata, porque antes era un adicto. Sí. No le faltó nada. No nos vayamos a ayudar a los senderos personales de César. Sigamos en el tono que corresponde. Y lo que podemos decir es que César Cicciolini, al servicio de la comunidad de Modeno, me he convertido en un ombudsman. Soy el defensor de cada uno de estos modenenses. Y también incluimos al Uruguay, que siempre dicen que es una provincia de la Argentina. Ajá. Y nosotros como modenenses incluimos al Uruguay y cada problema que haya en este lugar, en cada sector de nuestra sociedad, César Cicciolini va a estar presente para hacerse cargo y para devolverle todo lo que la comunidad le ha dado a César Cicciolini. ¿Qué tiene pensado César con respecto a el gatillo fácil de la policía, la mano dura del poder del Estado sobre la juventud? Cambiar armas por sogudes. Yo prefiero que un policía, que un seguridad de la... le ofrezca un sogudo a un delincuente y no un balazo. Porque a lo mejor... lo mata de diarrea. Porque a lo mejor nos desarmamos de las armas y empezamos a sentir que un arma más poderosa que un plomo viajando en punta a 3.000 kilómetros por hora es un sogud. Y yo te lo... ¿Cómo? Claro, cartuchera con sogude. Un vaso chico de sogude. Entonces al tipo, en vez de tirarle un balazo, le tiran un sogud. César. Así vamos a ir. Porque ¿por dónde empieza acá los problemas? Por quien los tiene. Y tengo una frase que me acuerdo que cuando me decidí. ¿Cuál es la hora real de este momento? Usted, Thompson, ¿qué hora es? 22:53. ¿55? Sí. Listo. Tengo adelantado mi reloj. Es tremendo. ¿De qué me sirve apurarme y ser ansioso? Ajá. ¿Por cegar? Sí. Si igual no se va a ir. Ansioso, tenía adelantado el reloj. Entierran a las 11. ¿Me puedo repetir, por favor? ¿De qué me sirve apurarme y ser ansioso por llegar? Por llegar. Si no se va a ir. Si no se lo entierran a las 11. Lo entierran a las 11. Es una frase maravillosa de mis maestros. Ajá. Cuando desde lo más profundo. Maestro Zen. Los maestros. Uno era maestro mayor de obra. Ah. Que te hacía unas columnas de la concha a su madre. Y lo que tiene de importante el ser humano, así como muchas veces decíamos, no, es el busto, no, es la teta. Perdón, ¿era su propio maestro? No, es un maestro, por ejemplo, que depende de, viste que ponen, por ejemplo, ponen expediente, número, pa, ingeniero, pa. Y abajo dice el día que se puede hacer. Así se encuentran a los maestros machos de obra. Pero si es su propio maestro... Bueno, pero ejercer. Tenía diferente. Lo levaban, por ejemplo, una dosa en caballito, después se iba y se hacía Nundingan. O sea, era en diferentes lugares. El maestro muta por la ciudad. Y uno tiene que ir a su encuentro. ¿Qué hace? Que dé el expediente. Exactamente. Dice expediente 1, 2, 8, 5, 4, ingeniero, y la fecha de inicio. Hablando de expediente, ¿algún caso, algo que puedas traernos resonante, a colación? Resonante. ¿Algún caso resonante en el que usted esté interviniendo en este momento, por licenciado? Ejemplo, estoy... Más que resonante. Sí. Por ejemplo, rim ahora, bombante. Rimbombante. Por ejemplo, ahora estoy resolviendo últimamente una conciliación en tres. ¿Una? Conciliación. ¿Una? Conciliación. Consignación. No, día, con día. Con di... Consignación, con día. Con Lía. ¿Qué Lía? ¿Cruzet? No. Lía conciliación. Salgado. Conciliación. Conciliación. Ya sé que me bajaron dos agudos. Es una conciliación es en tres. ¿En tres? En tres. Con X. En Trex. No, en tres. No, esas son las Dex. La gacetita. Con X, con E final. Una reconciliación. De la concha. Con su ex. Con su ex. Con su ex. Con su ex. Con su ex. Con su ex. Con su ex. Una reconciliación con su ex. Pero no su ex pareja, sino su ex, por ejemplo, tío. Porque viste, por ejemplo. ¿Cómo? Claro, porque vos, por ejemplo, yo me caso con vos. Y vos tenés un tío, y yo digo tío. Ah. Entonces, cuando yo me separo de vos, ese deja de ser mi tío. Es mi ex tío. Ex tío. Entonces, ¿cómo de condicionar, por ejemplo, con un ex, con un cuñado, todas personas que han sido parte de la vida que uno abandona. Interesantísima, claro. Muy interesante, la propuesta, sí, de César. Es muy interesante porque es muy difícil de resolver. Para mí también. Porque muchas veces, incluso cuando uno se separa de una pareja, perdónenme que de un ejemplo, ¿no? Pero usted está totalmente Pero usted se lleva muy bien con su con el que era su cuñado. Claro. Totalmente. Sí. Por y ejemplo, entonces, tengo una frase que le podría Pero hay dar. Una ruptura. Hay una ruptura. Sí. Si el 100% de los sueños se sueñan cuando estamos dormidos. Sí. ¿De qué nos sirve soñar despierto, chico? ¿Te lo repito? Y entonces, señor, no tenés... Ahí está. ¡Bambolero! ¡Bambolera! No se aguanta. Sí. Sí, ahí... Hay teléfono. Hay un docente. Tengo un docente en línea que me quiere hacer una consulta. A partir de ahora voy a defender, sí, al que lo necesite y voy a estar en los lugares donde ustedes crean queremos que yo saber cómo Ombudsman... Dame los lugares donde yo debería estar. Como Ombudsman. Ahí está. Queremos saber cómo Ombudsman, César, cómo se lo puede... Contactar. ¿Cómo uno puede hacer para hacer una denuncia de algo que le está ocurriendo? ¿Y cuáles son las denuncias que usted acepta y cuáles las que no? Ahí estamos. Vayamos a eso para así nos vamos entendiendo de movida. Es Gatorade, señorita. Esa es una frase de cabecera mía. Gatorade. Es Gatorade, señorita. Bueno, vayamos por parte. Si vos me vas a venir, por ejemplo, que hay un problema en la casa porque la comida que se trae no alcanza, y sí, hay que hacer como un plebiscito para ver quién tiene que comer más en función de cuánto no va a brindar. Claro, eso no. Es mucho quilombo. No conviene. Eso es mucho quilombo. Por ejemplo, te resuelvo. Cagada de pedo de Vereda, tengo más del 80% de esos casos resueltos. Cagada un balazo al pedo. O sea, sin sentido. ¿Cómo? Un balazo sin sentido. Para que no cague más. Porque a mí me mandan una carta de familia. Dice, estoy cansado que el vecino de mi perro me cague la vereda. Voy y le cuesteo el pedo. Yo sí. Como Ombudsman. Sí. Y le soluciono el problema al vecino. Después me llega otra carta diciendo que me mataron el pedo. Y así voy de casa en casa. Y tiene más o menos 10 o 15 casas por cuadra. Así que tengo para un mes y medio. Con ahora yo pregunto. Porque voy encadenando de todo lo que le va pasando a vecino. Es interesante también. ¿Es la que te diga la que le digo lo del pedo? No. No puedo porque todavía no me llamó. Claro. Pero cuando me llame después te la digo. Johnny, qué interesante que es esto. Porque no solo resuelve conflictos. Sí, lo adivino. Sino que hasta puede generarlos. Sí. Porque si no hay conflicto. Encadeno. No tengo si no hay laburo, conflicto. ¿Para qué estoy? No hay sentido en la vida. No tiene sentido que tenga el Ombudsman, chico. Entonces, ¿qué me hago? Me genero empleo, ¿me entendés? Perdón, pero esto es la clave de nuestra sociedad. Exactamente. O sea, esta es la clave. Sí. O sea, es un honor usted para mí. Hoy, mañana, pasado, sí, ayer, se queja de la inseguridad. No. ¿Por qué no, se queja de la inseguridad? No. Porque hay alguien que cobra por seguridad. Por seguridad. Y no, como yo, que soy Ombudsman, ad honorem. No, no es ad honorem. Usted acaba de reconocer que lo está haciendo. Ah, no, claro. Pensé que soy Aloto. No lo venía escuchando, chico. ¿Entonces soy al otro? Claro. Ah. Entonces no dije nada. Vos dámelo eso, chico. Dale. No se puede borrar algo que da en vivo. Bueno, pero ponle después de pendrive. Sacale un par de patitas a pendrive. No, usted no entiende la tecnología. La tecnología no hace esa cosa. Sacale la patita mía. Sacale la patita mía de pendrive. Para la patita de cada uno que habla. Igual, Johnny, hay que considerar que con el manejo del tiempo en esta radio, es posible que podamos volver y borrarlo. Yo, para mí es una hora y media es esa que te metí. Sí. Bueno, lo que le quiero decir es, si quieren comunicarse conmigo, con César Cicciolini, cierre, que soy el Ombudsman, sí, de la ciudad de Modelo y sus alrededores, también de Uruguay, tienen que llamar un mensaje aquí a la radio. ¿Agarra Merlo Norte? ¿Dónde es eso? Merlo. ¿Es del lado para allá? Del otro lado de Merlo Sur. Del otro lado de Merlo Sur. Agado, sí, cerca. Si es de un lado y del otro, es cerca. Sí. Sí, Agado. ¿Y sabe por qué Agado? ¿Sabe por qué Agado? Porque no. Cualquier bondi... No, porque le quería dejar una frase a lo mejor. Para a que ver, ustedes si puedan... la encuentra, sí, es posible. Dos le voy a decir. La primera. Las soluciones no son de un día para otro. ¿Qué la vuelta? Está todo lo mismo. Porque esto era otra cosa. Las soluciones no son de un día para otro. A veces son para otro. Ah. Ojo. Hay que tenerlo en cuenta. Porque tengo un quilombo, porque yo no sé manejar bien esa duda. Sí. Y le arreglo cosas a los demás. Entonces esta frase es a propósito para mis clientes, para que entiendan que a veces me equivoco Y poner la deuda del problema a otro. No son de un día para el otro, sino para el otro. Para el otro. Que es el, como, es la promesa del ombudsman. Exactamente. La solución. Así juró. Que uno cree que así consiguió. Juró. Así en juró. Realidad, el otro la tiene. ¿Y cuál es la otra frase? Y la otra frase es... Y no con eso fíjate. Cerramos. Se despide hasta la semana que viene César Cicilini. Esta para pensarla. Pueden largo. Escribirnos a nosotros sí. Con las denuncias para el ombudsman. Eso sería más que interesante. En caliente y sobre el problema mismo, ahí en vivo... Sí. La solución desde el punto de vista de quien ha tomado qué, Johnny, un compromiso. Sí, y un par de pases bueno, largos. Sí, porque no se la come solo. Las soluciones. No, no. Esa ya la dijo. Ya la dijo. Eran dos, dijo usted. No te fijes lo que te falta. ¿Cómo? Puedo repetir. Las soluciones. Se acaba de dar cuenta que no le. Las soluciones. No son lo que te fijes, lo que ya te está. Falta. No son lo que te fijes. No, lo cambio. Las soluciones no son lo que te fijes, lo que te falta. Sino cuánto tuviste y cuánto quisiste tener. Para el otro. Sí. ¿Yo te dije que salía una propaganda de Sindor? Sí, sí. Para que Seba me manda una frase que dice, el indio Solari dijo, la vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo. Y es lo mismo... que dijo usted, César. Sí. Exactamente. Le puedo hacer un una guerra al docente, a lo mejor, de no, frases. Y te digo, la guerra al indio. Para que yo le digo, claro. A lo que le contesto, como un aroado. ¿Cuán feliz podría ser bien. Yo? ¿Cuán feliz podría ser yo si no decamara lo que no me corresponde? Gracias, César. ¡No, no! ¡Que conteste! ¡Que me haga un aroado! No, ¿qué no. hable? ¿Qué hable ahora? Pero no podemos. ¡Apura esa máquina, producción! César, ¿es tiempo de ir a la tanda en algún ¿no momento? ¿Podemos ir con una frase? Sí, por favor. Basta. Más importante el problema que quien lo padece. ¿Qué padece? Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados. Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución. Que todas las personas tengan una alimentación adecuada. Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación. Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados. Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua. Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario.

No importa, el orden de los faltores. El orden de los faltores no altera el producto. 23:14 tengo, puede ser. Qué tarde que se hizo. Hemos superado la hora establecida por la radio, que son las 22:54. Sí, hemos pasado desde que arrancó nuestro reloj contra el reloj de Ejo. Estamos 2 horas y media atrasados. Estamos y lo alcanzamos. Johnny, estamos fuera de contexto. Porque esta es una radio reflexiva, por eso el tiempo corre más despacio. Tienes razón. El tiempo es tirano. Sí, el tiempo es Perón, decían los radicales. ¿Qué otra frase del tiempo se acuerdan ustedes alguna vez? El tiempo lo cura todo. Sí, al mal tiempo buena cara. Dijo Niki Lauda. Al pan pan y al tiempo tiempo. Claro. Que esa en Aarón, en Alcohólicos Anónimos, te la cambia. Claro. El tiempo es re loco. Bueno, che, nos escribió Aarón. Dos de los que se enteraron, sí, así, aleatoriamente. Y esta gente va a seguir diseminando la semilla. Para la semana que viene, dos de los que se enteraron fueron Juan Sebastián. El señor Juan Sebastián. El señor Juan Sebastián. Me gusta cómo el tipo lo menos importante lo va aflojando. Se lo hace rapidito, ¿viste? Sí, que le mandamos un abrazo grande y que felicitamos porque se ha comunicado. Para mí, cuando vino acá, vino como Sebastián a secas. Sí. Puede ser. O como Seba. Claro. Y hoy ya es Juan Sebastián. El señor Juan Sebastián. Gran canción. Escucha. ¡El señor! No, por favor, no me hagas. No me hagas escuchar eso. Ahí está, escucha. ¡El señor! Ahí sí. Bueno, y Ale, que dice: ¿cómo no me avisan que no volvimos? Hace un rato largo. Ya igual se enteró. ¿Y cómo se enteró? No era tema nuestro que le avisemos. Sí, bueno, pero tiene para que mí estar. Había alguien acá. Sí. Que le abandonó por un mate de. Vení, no te vayas. Vení, no te vayas. Sí, es así, ya no tiene trato. No, sí. ¿Y no le avisó? No. Él no le cuenta cosas íntimas de él. No, me olvidé. La intimidad se la guarda no para la él. De su vida privada. Pero su vida privada de la radio significa oyente, Arrabal. Oyente. Entonces, si es tan recatado en su vida privada, no lo haga con el programa. No lo dice, ¿por qué? Es una deformación. Por intimidad. Porque es un tipo insensible. No, soy un tipo que realmente guardo muchos secretos, claro, incluso los pero míos. En este caso no, Arrabal, porque era de oyente. Yo me guardo mis propios secretos, ni los míos cuento. No. Bueno, Ale nos pone, eso no se hace, ¿cómo no avisan, che? Y nos manda que nos extrañaba los jueves. Mira. Nada más que los jueves, nos extraña porque nosotros somos los jueves. Y por lógica también. Ojalá que haya agrandado un poco el departamento. Vamos los jueves, con el francés. Sí, che, este año nos escuchan, esto es fuera de joda, ¿eh? Sí, desde lugares, peor, boludo. Desde lugares del exterior nos escuchan. De afuera, sí. De acá. No. ¿Ah? Patio. Pará, hablemos primero, ¿qué es exterior? Afuera. ¿De Moreno a cuánto? ¿50 kilómetros? ¿No es exterior ya? Sí. Luján, de Luján, 3 o 4 veces vas y venís. De ahí nos escucha. Son 50. O sea. 23:18, volvemos a insistir con que esta es la quinta temporada, el nuevo programa de la Copa Derramada, el primer nuevo programa de la Copa Derramada. La semana que viene tendremos el segundo nuevo programa, claro. Y así sucesivamente cuando lleguemos al tercer, cuarto, quinto, sexto y hasta decimos noveno nuevo programa, a partir del vigésimo es el segundo etapa de nuevo programa. O sea que sería el primero, hay que contarlo, el segundo, ¿sí? El tercero, sigo así, de mi seguimos. Cuarta temporada. Che, ¿él tenía un separador, era? Tenemos, ahora viene un separador y nos vamos a meter en un esquema viejo, pero... formato nuevo. O formato nuevo, pero con ideas viejas. Me gustaría que nos manden mensajes, Johnny, si estamos cubriendo sus expectativas. A mí no me gustaría. ¿Las mías? No. Bueno, pero lo pasa es, decir que no, te hacen que sí. Hoy por hoy, para nosotros fue nuestro programa piloto. Piñata. Cada vez vamos empeorando. Sí, hoy tenemos problemas. La voz. Pero bueno, el jueves que viene... Como enseguida, viste, se olvidó y arrancó de vuelta en sí, el tono. Sí, sí. Separador, separador en vivo de la Copa Derramada. ¿Tenemos separadores en vivo? ¿Sí? Sí. La música no la cambiamos. Se dice por así: tus hijos no son tus hijos, sino flechas lanzadas al mundo. Deben estar torcidas porque siempre caen otra vez en tu casa. La Copa Derramada. Un programa comprometido con la unión de la familia. El mundo está en continua transformación. Cosa de locos. Las especies se disputan su espacio vital. Absurdo. El universo está en expansión. Explíquese mejor. Los planetas no chocan de pedo. Ah. La cadena radiofónica ABC se enorgullece en presentar el Nacional Moreno Geographic. Curiosidades de la flora y fauna de la República de Moreno. Caracoles. Un mundo intestino grueso que lucha por sobrevivir. ¿Me estás tomando el pelo? Disculpa. Asqueroso. Del griego epi, por sobre, y demos, pueblo, nace el término epidemia. En este caso, y particularmente a las comunidades orientales residentes en Moreno, la vueltis melus, o dar el vuelto en caramelos, alcanza la categoría de epidemia regional. Todo comenzó con la falta de monedas acuñadas en la República Argentina, allí por la década del 90. Mi abuelo tenía un kiosco y cuando le vinieron a pedir el vuelto, se dio cuenta en ese instante, en ese fatídico instante, que no tenía monedas para darle. ¡Oh, sí! Yo recuerdo que vivía cerca de ese viejecillo. Ese viejecillo que tenía ese kiosquito, que en vez de darte las monedas, te daba caramelos. Y yo recuerdo que durante toda mi infancia, juntaba esos caramelos como peniques. ¡Oh, sí! Oh, sí, lo recuerdo. Fue así cuando mi abuelo se le ocurrió. Lo primero que había pensado era en darle Guaymallén. Pero dijo, es muy grande. El Guaymallén es billete. Le doy caramelo. Caramelo es moneda. Recuerdo que mi familia y yo íbamos continuamente a ese kiosco de ese viejecillo. Estábamos como endemoniados. Estaba endiablado, creo, ese viejecillo. Habitualmente íbamos para que nos cambiara el dinero por alfajores Guaymallén. Oh, sí. Guaymallén es billete. Ese día vino vieja. John miró Lee y dijo, no hay moneda. Entonces dijo, dale palito a la selva. En esas circunstancias, y ante la monumental cantidad de dulces distribuidos entre la población autóctona, las piñatas de los cumpleaños infantiles se volvieron, por su peso, de alto riesgo para la comunidad infantil de la zona. Acaba de ser el cumpleaños de Jonathan. Yo quiero venir. Acá hay piñatas, maldita sea. Ay, recuerdo cuando lo llevé a Michael al cumpleaños donde había piñatas. Yo, como verdad, realmente me sentía muy en peligro cuando vi que Michael se abalanzaba. Al romper la piñata vi a mi hijo, a Michael. ¡Madre! ¿Cómo? ¡Soy Michael! ¡No quiero ir! Recuerdo ese momento como un momento terrible. ¡Madre! ¡Basta! ¡Michael! ¡Contrólate! Yo dije a John, dice, mandá a Chin a cumpleaños que abra la boca cuando rompa piñata. Entonces llena boca y trae más palitos de la selva para vuelto. Aunque en la actualidad la epidemia parece casi dominada, algunos brotes esporádicos recuerdan que aún seguimos en riesgo. Y además, algunos de esos niños que en estos años han sobrevivido al exceso de la ingesta de dulces masticables pagan aún sus consecuencias. Yo, además de pagar mis consecuencias por aquello que hizo mi abuelo, estoy pagando un auto en cuotas de caramelos. Cada vez se me hace más difícil conseguir algunos caramelos porque el Butter Toffee es una moneda que la solicitan en diferentes bancos. Yo no puedo conseguir hoy butter toffee. Alguien, dóneme un butter toffee. Por favor, quiero un butter toffee. Recuerdo que tenía tan solo 7 años y empecé con esto. Acumular caramelos y guaymallenes. Y amasé una fortuna. Hasta que el sol, la naturaleza se ha tomado una revancha conmigo. Me ha derretido todos los alfajores y todas las confituras. Por eso, aprovecho esta noche para decirles a todos que no crean en las confituras y en los alfajores. Porque a mí me ha cambiado la vida. Yo quisiera que todos sepan, confituras, que un caramelo no es una aceituna. Que no se le puede cambiar el agua a las aceitunas cuando te dicen cámbiala, sino cuando tú tienes ganas. Y que no se puede cambiar un caramelo si es el que te gusta. Quiero ya un butter toffee. John, dijo Alin, ahora nos quedamos, la gente no agarra palitos de la selva. Nos vamos a tener que meter en el ojete. Amigas. El palito de la selva es 10 centavos. El butter toffee es un peso. Amigos, amigas, los esperamos en el próximo encuentro de nuestro National Geographic en esta Copa Derramada. Quiero un butter toffee. Quiero de un moneda de un peso. Es el butter toffee. Butter toffee es dólar. ¡Dólar! Copa Derramada. Una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida. Que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento. Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Justicia para Diego, libertad para Francisco. El 19 de abril del 2012, Diego Nicolás Núñez fue asesinado en el barrio de Palermo por el policía Pablo Carmona. Fue víctima de la peor inseguridad, la que viven nuestros pibes en los barrios, la portación de rostro. Por la permanente lucha de la familia Núñez, le armaron una causa a su hermano, Francisco Núñez, detenido hace 7 meses en el penal de Marcos Paz. Justicia para Diego, libertad para Francisco. Basta de causas armadas. Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Peor para el sol. Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia. Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro. Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Todos los jueves, de 21 a 24, La Copa Derramada. La Copa Derramada, un programa sin pelos en la lengua. Una copa derramada, una copa derramada. La verdad, son 2 copas derramadas. Si la pasás 2 veces, una copa derramada más una copa derramada son 2 copas derramadas. 3 copas derramadas. Che, hay gente que se sigue enterando que está el programa y la verdad que debemos nombrarlo como buenos nuevos comunicadores que somos. Comunicadores desde el compromiso que dijimos asumir que era. Bueno, después le digo. Los oyentes nos mandan mensajes alentándonos a este nuevo 2014 y dice: brindo por la copa. Un año más. Y lo bueno de esto que no nos mandan. Son números de teléfono, o sea, no brindo, son con nombre. ¿Entendés? Yo brindo. Brindo y. Qué lindo, ¿no? Porque es tener un compromiso con el anonimato. Claro, sí, que los protagonistas tarjeta, seamos quienes, señores. El único que puso los huevos, ¿quién fue? Ustedes. Nosotros. No, el único que puso la ahí fue Juan Sebastián. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Dijo, Juan Sebastián. Señor Juan Sebastián. No lo estamos. Más arriba, déjame. El señor Juan Sebastián. No, porque lo decimos todo al mismo tiempo. Sí. Y para mí, yo tengo que decir Juan Sebastián. Yo digo, después un cachito. Cachito vos después. Sí. Juan Sebastián. O sea, que tu Juan arranque con mi Sebastián. Dale, dale. Y que dale. Tu y tu Juan arrancas con su Sebastián. Claro, ahí está, dale. Dale. El señor Juan Sebastián. No, boludo, yo te explico, mira, es así. Dale, dale. No, no lo voy a hacer. Vamos a practicarlo. El señor Juan Sebastián. El señor Juan Sebastián. Déjalo, hacemos de a dos. Pero a mí me dejan, es corta la mía, si me dejan a lo último. Porque el señor San Sebastián y ahí termina. Cuando yo arranco con el señor, cuando yo arranco, digo el señor y vos arrancás el señor. Dale. Él tiene que empezar o que empiece él. No. El señor Juan Sebastián. Empezá vos y mantenelo y cantalo todo. Dale. San Sebastián. No, el señor Juan Sebastián. No, no. El señor. El... Para, no, no, que no es mi tono. El no. El mundo Rivero. Para. El señor. Basta. Basta. Se acabó. Practicalo en la semana, por favor. En este momento está caminando. Está caminando por la sala, practicando. ¿Qué es una marca de pollo? San Sebastián, ¿qué es esto? Me olvidé de lo que iba a decir. Bueno, te vamos a dar una mano. No, no quedan cinco. Quedan cinco para las 11. 22:54:38. Creo que no nos movimos. ¿Qué? Y 53 no, no, arrancamos. Arrancamos y 52:34. Yo, para mí, tenemos quemada alguna hornalla nosotros. Sí. Porque no está bien, ¿no? ¿Cómo anda, no? No te anda, no es la misma relación, ¿no? De la hornalla con la hora. No, me parece 23. Que... Sí. Voy a decir algo. Sí. Que el MMPP. Nadie pidió MMPP. Así que ahora lo voy a otorgar. Así. Este dejó de fumar y se volvió loco. A discreción lo voy a otorgar. Dale. Así que viene. ¿Cómo otorgar? Sí, porque si no lo pide. No, no, no, no, no, no. ¿Cómo es esto? Eso es un autoritario. Eres Zaffaroni. No está dando a entender. No está dando a entender que él va a elegir. Claro. ¿Quién lo hace? Que él no se le está ocurriendo nada. Nadie lo hace. Y nos va a pasar el compromiso a nosotros. Si nadie lo hace antes. Hablan diminutivo para hacer. Pido mi MMPP. Ahí está. El primero. Yo iba a decir igual que quedaban todos como. Ahí está. El MMPP es el pido mi microprograma puto, que tiene que ver con algo que él necesita decir y que nosotros no podemos interrumpir. 2:90. Quiero decir que me está costando demasiado haber perdido un hábito. No porque soy un sacerdote. Porque siempre tuve que trabajar sobre las justificaciones, sobre cosas de mi conducta que jodían a otro. ¿Por qué? Porque yo decía, respétame como soy. Yo soy este, tomame como soy. Con el tiempo, casi nadie decidió no solo tomarme como soy, ni siquiera tomarme. Por lo tanto, me encontré con una circunstancia de la vida que es muy compleja. Me encontré conmigo mismo. No tengo más excusas. No tengo manera de tener excusas. Así que, ayúdame, pedime que cambie. Buenas noches. No hizo ni necesidad de cortarle el micrófono. Vi que el operador en un momento se estaba besando con el de la producción. Y se autobesaba también. Oh, Aileen. No. No. No, se entra el programa. Este es... Modo gamba. No, o sea, que avise cuando... gamba. No, es no, un que programa avise nuevo. ¿Quién? No, que avise cuando va a llamar no, y eso, la reprogramamos. ¿Es otro nombre? ¿Es otro nombre? Cambia el nombre, no decime si cambia el nombre. No está en planilla. No, no está en planilla. Tenemos... Es tu amiga de Facebook, dice. Tenemos tema de Confer. A ver, si tiene... Si mandó mensaje... ¡Barre no. es ella! ¡Es Barre! Si ¿Quién mandó se mensaje? Va a llamar Barre Moreno? ¡Es ella! Claro. Si mandó mensaje, yo le acepto. Si no mandó mensaje... Por favor, que salga en línea. Que salga en línea. Es tu compromiso. Que salga en línea. Es tu MMPP. Y vale por 4 o 5 programas. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Mal. ¡Oh! No, bien, muy bien. Desde que empezaron ustedes el programa. Desde hace un rato, entonces. Sí, la producción me mandó un telegrama esta mañana. ¿De despido? Con la ciudad. Correctamente, sí, de despido. Ay, como, al toque les sale algo a ustedes, ¿eh? Ay, al toque sí. Vos también, loca. Loquito. Loca. He notado que vinieron muy comprometidos con la comunidad, con el bien común. Sí. Eso es bueno. ¿Y usted no se compromete más con las heces? Sí, con las S y con las R's. Muy porteña. No, mentira. Bienvenida, feliz año, Ilil. Igualmente. La verdad que no los estaba extrañando y digo, ¿qué pasó que no salieron más? Nos tomamos nuestro tiempo. Muy bien, está bien. Hay que descansar. Parte de Dovino. Sí, aparte de varios vinos y de unas sagradas vacaciones, que no fueron vacaciones porque estuvimos trabajando en otra cosa, estuvimos ayudando a los inundados de Egipto. Sí. Ah, sí, de Egipto. Se inundaron en 1970, hoy ya la están pasando bárbaro. Claro, ¿cómo le dice? El viaje al túnel del tiempo, estuvieron por allí. Viaje al túnel del tiempo. ¿Cómo le va a Ailín? ¿Qué cuenta? Díganoslo, por favor. Esta vez se lo pido en breve porque ya... Son 22 y 54. Son 22 claro. y 54, tenemos el reloj. Tiene hasta 56. Del tiempo. Y 56. ¿Cómo le va? ¿Cómo le fue todo este tiempo? Muy bien. ¿En qué se bien. Compromete usted para este 2014? Y que me caso. No, me pero voy es, a casar, sí, eso, claro. Eso, ¿qué no? No. No estamos hablando de milagros, sino de compromiso. Para vestir santo. No, casarse es más que un compromiso. Claro, es un error. Ah, bueno. ¿Cómo firmar un cheque? Claro. No, pero están no todos invitados. Ustedes. No queremos saber en qué se va yo a equivocar. Yo me comprometo, este año. Es lo puedo cumplir claro. o no cumplir. Si acá yo me caso, no hay forma. Ya está. Ailín, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Qué planea? ¿Qué imagina? ¿Qué sueña para esa fiesta? Para mí planeo ¿para esta barriletes. Fiesta? ¿Cuando me case? No, para el 24 y para el 31. Como aerolínea planea. El 24 y el 31 ya pasó, pero... Ay, el próximo. Estuvo bueno, sí. ¿Qué planea para esta fiesta Thompson, de casamiento? Tengo llamados insólitos. ¿Que la invitada esté más baja que nosotros? Casarse con Jorge Newbery. No, tiene llamados insólitos. ¿Sabe que tengo una admiradora allá en San Miguel? Me a llama ver. Constantemente. Ahí está, y yo le dije que estoy pero si no, no la puedo interrumpir. Y no entiende. ¿Pero él qué? ¿Insiste? Sí, me llama y tuve que rastrear la llamada con los de Telefónica. ¿Y llora? ¿Eh? ¿Y llora? No, me llora, llama, me llama. ¿Quién le corta enseguida? No sé qué pasa. No, la verdad, fuera de broma, me acosan con llamadas, una lluvia de llamadas y con el número. ¿Con qué cosa? Termina 88. ¿Cómo es una lluvia de llamadas? ¿Cómo es una lluvia de llamadas? Te cagas, debe ser alguno, te cagan a telefonar. Sí, digamos una cosa, en eso a usted le produce una sensación a lo mejor de felicidad por saber que alguien la pretende o le da un poco de miedo y se cree perseguida. Las dos cosas, un poco de miedo también. ¿Cuál las dos cosas? Y las cosas que nos encontremos por ahí le rompa la cabeza. No, pero yo no le di esa opción. No, yo soy pacífica. Por eso, entonces, ¿qué desea a lo mejor? ¿Encontrar el amor o encontrar un violador serial? No, disculpe, pero me parece que va a tener serios problemas esa persona. ¿Judiciales? ¿Por qué? No. ¿Con el que se casa? Que hablan de mí, que soy peligrosa, bueno, algún día... ¡Peligrosa! Voy a salir peligrosa, no peligres más, nunca más. Tantas maldades que he hecho a otros, he destruido tantas familias. Che, me mandan un mensaje que dicen que amor, tenemos una amor. Nueva oyente, así me pusieron. Ailín. Solamente. Ailín. Sí, escucho. Bienvenida a este 2014, la esperamos en algún momento. Sí. Por favor, para este año, por los primeros dos meses... O mes y medio, o un poquito menos, avísenos. Yo no veo ningún mensaje en Facebook me metiste una S ahí, de que nos está mandando. Lo que pasa es que le está tirando onda. Avísenos, porque tenemos un guión tan... Hoy va a dormir afuera usted. Tenemos un guión muy exhaustivo que no lo podemos cumplir. Incorruptible. Sí, si usted nos avisa previamente, la vamos ubicando adentro de ese guión, porque para nosotros, usted, Ailín... Es parte de nuestra familia. Sí. Oh, bueno. Recuerdo cuando Ailín vendía caramelos. No, muchísimas gracias. Un butter toffee. No llore, por favor. No le llore, por favor. No, así que, llora, sí. ¿Con qué se compromete Ailín? Por ejemplo, ¿con estar bien todo el año? Voy a pensarlo. No, me comprometo con... Claro. A ver, déjeme pensarlo. Se termina el programa. No, me comprometo con hacer todo lo que yo prometí. ¿Se acuerda de ir a la frontera de Jujuy, sí, a Bolivia, todo eso? Sí, sí. Este año lo realizo sí claro. o sí. O sea que sería como una fronteriza. ¿Y viajar con un crucero por las cataratas? Ay, pero ¿cómo sabía? ¿Usted sabe que yo hice planes con mi amiga del alma? de la Radio Renacer para viajar junta el próximo febrero. Su amiga del alma es Lita Vitale. Un año para el próximo febrero. No, tiene razón. Tiene Tenga cuidado con la garganta del diablo si va a las cataratas. No, pero se pueden secar, sí, si va en febrero faltan cataratas. 9 meses. Díganos, claro. Su amiga del alma es Lita Vitale. Sí. Nilda. Nilda Vitale. Nilda Vitale. Vitale, sí. Esa amiga del alma. Sí. Sí, es mi amiga del alma. Bueno, tengo muchas amigas. Mirá que es un milagro porque me he llevado. Deme el nombre de tres. Deme el nombre de tres amigas. Malísimamente mal. Deme el nombre de tres amigas. Nilda. Sofía, la verdad que quiero escuchar todo esto, pero nos hemos quedado sin tiempo. Qué ahí, Lima, así y que... ustedes tres, las tres Marías, las bellas Marías. La del medio es la mía. No, no, son muy buenas personas. Los quiero mucho. No lloren. Besitos. Las dos boyas. Grandes, Aileen, hasta la semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene, un beso. La verdad que la esperamos. Bueno, sí. mucha mer, que mucho éxito. Sí, este año que es el año de compromiso. Diga. Mucha mermelada. Claro, complete. Claro. Quiero terminar. Arándano para todos. Bueno, exacto. Sí, sí. Gracias. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos. Mucho amor, como dije. Lo esperamos. Ojalá. En el año nos vamos a estar ojalá viendo. Entonces, bienvenido ojalá. El año, el 2014, el año de las cucarachas. Entonces, como dije. Ojalá que recomponga su vida, Aileen. Se lo decíamos de corazón. Y aprovechamos también para anunciar que también lo sepa Aileen, que nuestro programa la semana que viene va los viernes de 9 a 12. Pará, no me pongas la cortina, no termina todavía, ¿no? Falta tiempo. Tenés uno que dice a tres voces, creo. ¿Se lo acuerdan? Separador. No, como si fuera antes, hoy. Un separador. En vivo, boludo. Vos sos el especialista en todo. Ah, un postale. No, pará, un 59 segundos. Esperamos. Méteme cualquier cosa. Esperamos, si son 22:54. ¿Cuál quiere meter? 59. 59. 59 segundos de la nueva temporada, de la quinta temporada. 59 segundos renovados, que son 59 segundos, un cuarto y tres décimos. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Y los pecados serán perdonados, y los regresos serán imposibles, y el aburrimiento vedado, y el miedo repetido, y la ansiedad renovada con el plumaje de un pájaro efímero y piojoso. Volvemos, señoras y señores, mejor si no escuchan los niños, con los puños llenos de verdades engañosas, solo para volver a preguntar a qué se debe vuestra visita. Pasen, no se relajen, hagan cola como en cualquier espera, porque aquí financiamos el perdón de los pecados, exhumamos las almas, redimidas en acuerdos espurios y desafiamos en el varieté de la idiotez nuestras propias limitaciones. Bienvenidos al mundo que nadie imaginó todavía. La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. No escuchaste, boludo, dale. Si me estabas hablando excelente, a mí. Sí, ¿de qué dijo? No, él me hizo un par de guiños. Me hizo un par de guiños. ¡Basta! ¡Pido mi MPPPP! Dale. La verdad que la Copa Derramada es un programa que está orientado hacia esa pequeña población de élite, déjame llamar de élite, para los que no entienden. Y los que no entienden ya no son élite. La Copa Derramada es un programa que apunta hacia ellos, hacia los de élite, no los de élite, los que no entienden. Este año teníamos pensado hacer una cosa diferente, una cosa causal más que casual, pero no lo logramos y eso es culpa mía o culpa de mis compañeros o culpa tuya, quizás, oyente, que sos el mismo que el año pasado. Porque vos también tenés que cambiar. Todos tenemos que cambiar para ser mejores personas. La mejor persona es alguien que cambia, 90, boludo. La puta que lo parió. Nadie te controla. Yo quería probar si alguien te controlaba. Todo lo que dijo es mentira. Lo hizo como una prueba. Claro, yo estaba viendo cómo. El control del tiempo. Yo estaba porque yo voy por la ruta sin casco, en auto, y nadie me para. Por supuesto. Claro. Y yo hago pis en las piletas y nadie me controla. Es mentira lo del liquidito azul, boludo. Y yo camino en marcha atrás y cruzo los semáforos. ¿Y quién dice algo? Pero no tenés coche, vos. No, tenés razón. Listo. Bueno, era para probar. Yo estaba buscando una voz de chicharra. Pasó los 90, ¿cuánto le pegó? Un 80. Ya estamos casi al final del programa. Y sin decir nada. Menos, yo miraba ahí. Pero aparte, no sabés. Menos 10 le metemos. Menos 10 todos los jueves le metemos un MPP de John y terminábamos. Yo pienso, digo, ¿qué hacemos hasta ahora? 5 que falta y este te soluciona todo. Todo, te mando un MPP. Chicos, tenemos sección nueva que es una vieja sección que ha sido reciclada, ha sido reformulada y es como reenamorarse, ¿no? Repatriada, porque en realidad todo lo que va pasando con el tiempo, y no llegamos ni a hablar casi de lo que es la actualidad de la provincia, la actualidad de nuestra República de Moreno, o la actualidad de esa ciudad que es la Argentina, que tantas cosas están pasando últimamente. Por ejemplo, es más, te digo, por ejemplo, sí, los narcos que te mandan la marca en Paloma. Ah, es buenísimo, boludo. Yo te digo la verdad. Hay cosas que son para aplaudir, pero no por una cuestión delictiva, sino por la ingenialidad o la inventiva. Claro. La inventabilidad. Sí, o sea que siempre va a haber alguien que te va a decir, la verdad, si usaran eso para hacer algo bueno, serían un genio. Y esto también es un genio. O sea, sacá el motivo. Sí, sacalo de lejos. Pensalo desde lo que provoca el tipo pensando eso y pudiéndolo hacer. Claro. Bueno, después, yo hoy por hoy... No importa que lleven droga, ponele. Yo hoy estoy usando importante la Paloma mensajera. Ahora sepan disculpar. Yo la mando con mi teléfono, con un mensaje de texto. Ah, yo también la estoy usando. Yo también la estoy usando porque tengo dos o tres calzoncillos beige. Yo no es que intente tirar por el piso la ilusión, ¿no? Pero o las palomas son patobicas o están muy drogadas. ¿Cuánto puede llevar de merca una paloma en las patitas? No, y estaban hablando de que una paloma estaba en un 5%, un 10% de su peso. La paloma pesa 400 gramos aproximadamente. Sí. Estamos hablando de 20 gramos. ¿El 10% de 28, cuánto? 4. No, el 5% estamos hablando de 20 gramos. Claro. ¿No? Sí. Pero dicen que en este caso... 20 gramos por paloma. Sí. Largamos. ¿Cuánta paloma por día? 10.000. 10.000. Son 2 kilos. Son 2 kilos. Son 2.000 kilos. No, yo cuando hago negocio, hago negocio. 2.000 kilos de, van 2.000 kilos de paloma con droga en las patas. No, pero no te vuelven. No. No, y aparte. Porque es paloma. Aparte, que aprovechan el. Aparte te das cuenta. Y se escapan. Yo conozco. Y hace el negocio ella. Pone su propio negocio. Claro. Un centro de recuperación de paloma escapadas adicta. Sí. Porque la paloma lo que tiene que es muy viciosa. Ojo que no lo convengamos. La paloma, mucho que te habla ahí. Cucú, cucú en el monumento. Te está queriendo vender. Claro. Claro. Porque a ella le dicen cucú. Porque ella hablan todo con cucú. La paloma habla todo con cucú. Por ejemplo, ahora te dice, vamos a tomar una cucuculu. Cucuculu con un alfajuru. Te dice la paloma. Marca. ¿Cómo te dice? Marca. Fafafa. Pará. Fafafa. Y bueno, he visto cantidad de palomas que vuelan ya con las inyecciones de heroína. Sí. Porque ya vuelan. En la patita. Son unas que vienen con un gorrito blanco. Y la enfermerita viene. Y te clavan las estatuas, viejo. Y San Martín. Está todo lastimado por los agujazos. No sabés cómo está despeinadísimo. Otro día lo vi corriendo. La estatua de San Martín de acá de la Plaza de Moreno iba corriendo por la vieja para Paso del Rey. Al grito, esto es una cárcel del pueblo, gritaba re paranoico. Desesperado. Tráiganme las palomas, puta. Claro. Por favor. ¿Cuánto hace que no me mandan una paloma? La otra vez lo vi a uno que estaba abajo del caballo con un diario. Se ve que bajó y quedó, porque cuando se hace de día se tiene que quedar donde está, ¿viste? No puede agarrar el... No. Y estaba justo leyendo el diario, agarró y se hizo duro. Como que no, Bueno, cosas que pasan en nuestra república, en nuestra provincia, en nuestro amado país. También han pasado otras cosas, ¿no? Caso de inseguridad, sí, ya estamos. Ojo con la hora. Estamos que ya son las 11. No, no, por los segundos, digo, son y 46. Pero clavale la mirada. Te hace llorar la vista hasta que cambia el número. No te cambia el número. Sí, no. Te hace sangre, me sale a mí de los ojos de mirar para que cambie. Nunca cambia el segundo, ¿eh? El segundo. La hora. Olvídate. Te pegaste un corchazo basta, en la rodilla. Es una utopía, basta, la hora. Apague, sí, la semana que viene traemos algo para tapar eso. Un cartón. Una cartulina. O se lo arregla o sí, se lo tapa, viejo. Sí. O traigamos número nosotros y peguémoselo arriba, pero que se mueva la puta que lo parió. Bueno. No sé, me quedé sin nada. A el tres Nacho voces. No, ya terminó. El Nacho no se quedó. ¿No llegamos? No, no llegamos, no. Quedan no, cinco minutos. Pero no, no mires eso. No, no, vos estás mal. A ver, controlémoslo. 8 minutos quedan. Porque aquí es el tuyo. Claro, 5 minutos nos quedan. Y para mí metemos. 6 minutos nos probémoslo, quedan. Probémoslo, probémoslo. Hagámoslo para nosotros. Es un programa piloto. Es decir, no sabe nadie. Dale, que vinimos. Tirame a tres voces. Claro, probemos de cómo queda y ya lo hacemos el jueves que viene. La Argentina necesita verdades fundacionales. Incorporar la tolerancia al debate. Conservar como consigna una identidad nacional. Es para mí un gusto presentar Periodismo por periodistas. Joaquín, Nelson y Mariano. A tres voces. Tres periodistas de Independiente. Bueno, uno es de Atlético de Tucumán. Los precios se dispararon. Se fueron por las nubes. ¿Cómo explicarle a aquella ama de casa, aquel niño, aquel padre, aquel hombre de familia, jefe de familia, jefa, jefa, jefe, jefa, que en un supermercado uno puede llegar a encontrar muchísimo aumento? Inflación. De inflación estamos hablando y estamos hablando de cómo cuidar los precios. Hay tres veces más de lo que tiene que ver con las verduras. Verduras, por ejemplo, te doy un ejemplo. 33% de las mandarinas han aumentado. El otro 78%. Que es exactamente el número que estamos buscando, el 110%. Exactamente. El otro 78% ha bajado, ha mermado un poco. ¿Pero qué pasa con ese 33? El 33% de las mandarinas está disparando lo que tiene que ver con los primeros hogares. El primer premio, la lechuga. Tomate, rabanito. ¿Cuánto subió? 60%. El productor. ¿Cuánto lo sube? 20%. ¿Cuánto lo encontramos en un hipermercado? 68%. ¿Cuánto lo encontramos en nuestras casas? 128% te dice tu mujer que lo pagó. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? ¿Esto sucede acá? Me parece, Joaquín, que el problema excede seriamente lo económico. Excede seriamente lo económico y está directamente vinculado. En primer punto, desde el punto de vista, si quiere, de la inflación, no hay colchón. Es porque hay un Estado que malgasta el dinero, que genera gasto público. Entonces, el mundo del comercio libre, honesto, quien produce, dice, vamos a pegarle un saquecito, lo digo de esta manera, ya que hablamos de las palomas, a los precios. Ahora, en cuanto a la diferencia del 68 y el 128%, Joaquín, es porque casi siempre la señora se queda con el vuelto. Es un Estado presivo, un Estado depresivo. De opresivo. Realmente, como vecino de compañía acá de la zona, yo no puedo creer escuchar dos personas que me están diciendo, por ejemplo, que el kiwi o que el tomatito, ¿cómo se llama el tomatito chiquito? Cherry. El cherry está $7. Yo no puedo creer que dos personas me puedan explicar que de la tierra, de la casa, del fondo de un vecino, el cherry vale $7. Así que estoy anodado. Realmente, cuando yo concurro al supermercado francés, veo unos precios que no puedo creer. Y mi pregunta al especialista es, ¿por qué hay tanta diferencia cuando las plantas son criadas con basura o cuando son criadas con alimentos realmente de calidad? ¿Cómo la me vos? Era más bien así. Era más bien así tu voz. Te digo para que te ubiques. Tu voz, Joaquín, era más bien así. Increíble, Doño Rosso. Increíble, Doño Rosso, lo que me está planteando. Pero si nos ponemos a pensar, si el 33% de los ciudadanos vamos a comprar un supermercado, a un lugar en donde la selga está 49% de más que en otro supermercado que está 49% de menos, porque en un lugar está de más, en otro lugar está de menos, y hay lugares en donde encontramos un punto medio en que la selga está en un 63% de más del de menos, son cuatro. Paquete de selga. De acuerdo a nuestra deducción, Joaquín, considerando que en un lugar está 49% en más, el otro caso 49% en menos, y que luego hay otro en un 63, la inflación real es del 63, porque 49 con 49 se va, como estudiamos en la escuela, y nos queda 63%. Anda a buscar en un país de Europa que tengan la selga de 49, 49 con 69 y que puedas viajar de la forma que se viaja en un Chevalier. No, anda a buscarlo. El café de Chevalier, búscame. No, por otro tanto también, Joaquín, hay que decir que se corresponde que con el tipo de transporte que hay en Europa, de un 49 acá en más, allá estén un 42 menos y un 67 más. ¿Por qué? Porque la calidad del transporte es digna. ¿Acá cómo se viaja? ¿Pero cómo? Como ¿pero chanchos. ¿Pero cómo me vienen a hablar de cómo se viaja si cuando un frasco de dulce de leche de acelga me dicen que es? Aumentó un 70% desde el sábado al lunes. ¿De qué me van a hablar? ¿De qué me va a hablar de acelga cuando un dulce de leche de membrillo que te dicen que es de acelga aumentó un 93% desde el miércoles a las 4 de la tarde al jueves a las 9 de la mañana? Yo te pregunto, ¿cómo puede ser que el frasco de leche de acelga de membrillo de dulce de leche valga 79 centavos más en este supermercado de acá y que en Suiza no haya pena de muerte? ¿Por qué? Porque al mezclar la selga con el dulce de leche y con el membrillo, lo que conseguimos es valor agregado. Estamos manufacturando, creando un nuevo producto argentino para que en el exterior un día digan, oh, cómo extraño el dulce membrillo, lechuga, verdura. ¿Y la pena de muerte? Ah, no sé, pregúntale a la masa. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Que me estén a mí presionando cuando yo no hace más de 15 años que yo no hago una fiesta de casamiento! ¡Que no hago un cumpleaños de 18 y que no hago un cumpleaños de 15! ¿De qué me va a hablar de la selga? Esta inflación que está llegando a toda Latinoamérica, Joaquín, está trasladándose, rompiendo las fronteras, al 34,6%. Cuatro paquetes. Ha pasado más del 99% del programa. 99,6 del programa y aún nadie me puede explicar hoy por qué. Cuando la nafta sube, suben los gastos perecederos. Cuando los gastos perecederos bajan, suben los retroalimentables. Cuando los retroalimentables suben, estamos mal. Estamos muy mal. Y esto no pasa acá. Pasa acá, pasa en Europa. Explícame por qué acá tenemos una venta excesiva de combustible. Tenemos un lugar que es productor de yacimientos petrolíferos fiscales. Ya pasó Fangio, decía la publicidad. Ya pasó Fangio. Explícamelo. ¿Y por qué en Australia no hay canguros como los hay acá? Acá hay más canguros que en Australia. Porque están a los altos en la República Argentina. Se vive a los altos. ¿Por qué no comemos canguro? Porque tiene bolsita. Cuatro paquetes de acel. Prueba piloto era. Sí. ¿Dónde está el piloto? La pregunta. Ahí después nos juntamos y hablamos. Con esta grabación, ¿qué hacemos? No, esto lo llevamos hoy, lo escuchemos por el iPod. Y lo cortamos, lo pegamos, ¿no? En el teléfono. Sí. ¿Viste cuando no atendés? Mande su propia crítica también. No, sí. Tiene que ver. Che, gracias finales, a todos. Y mensajes finales, gracias a todos. Gracias a vos, Thompson. que fue uno de los que picañó, en el buen sentido de la palabra picañar, si es que existe un buen sentido de la palabra picañar. Hace muy poquito estuve en la ESMA hablando de picañar. La verdad que te llama la atención como hay gente que puede estar trabajando en ese lugar. Es bueno que estén trabajando, pero llama la atención porque te genera un cierto escalofrío interesante, ¿no? Es lo mismo. Todo esto por Thompson picañó, que no tenía que ver con eso, sino como que picó, como que... Sí, mucho más lindo lo que es horrible. Era mucho más lindo. Era cariñoso, te juro, lo que te quería decir era cariñoso, Thompson. Terminó con la EPA. Ramón Amargo, por favor, su despedida. No, decirles a todo el mundo, algo que charlábamos hoy con Michelle, que... Pero ya hace rato que ya no voy de puta, ¿eh? No, sí, no, es una especie de prólogo a un trabajo que vamos a hacer en cuanto a la construcción de epitafios, ¿verdad? En los próximos programas. Quisiera decir algo. Si uno está en situación de muerte y tiene que decir sus últimas palabras, que sean con Z. Porque si no, que sean con Z. ¿Con Z, boludo? Con Z, porque si no podrían ser las anteúltimas. Las últimas palabras. Gracias, Thompson. Gracias, Víctor. Víctor, gracias por haber estado acá. Víctor el Melena, le dije. De casualidad estuvo. Igual todavía le falta bastante a tu archivo. Te vas a tener que quedar con la computadora acá, dando vuelta. ¿Sí? Bueno, 89%. ¿Querés que hagamos programa hasta que termine? Sí. Mirá que queda un 11, ¿eh? Johnny, invitamos a los oyentes que hoy nos han recibido que empiecen a correr la voz y que de a poquito seamos esa famosa banda de la Copa Derramada que habitualmente sabemos que somos no más de 11, ¿no? Corran la bola, ¿eh? Sobre todo cuando hay un cáncer de escroto en puerta. Corran la bola. Hasta el jueves que viene de 21 a 24, ahora sí, ha comenzado ya. ¡Declaro en sesión! ¡Señor presidente! Hoy lo escuché a Pino, boludo, hablar en el... ¡Señor presidente! No me importa que usted me esté diciendo que hable de algo coherente. Cerrá los ojos igual. Yo voy a hablar de lo que se me cante las pelotas. Es Pino. Nunca dije nada coherente. ¡Nunca voy a decir! Hasta el jueves que viene. 21-24. La Copa Derramada ha entrado en sesión por FM Moreno 90.1 o por internet. www.fmmoreno.blogspot.com.ar. Te hago tu separador en vivo, llamame 15548.